En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una noche plena, llena de color, llena de viveza. Eso será hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Por tanto, 2 horas y media dedicadas a la ilusión, a la emoción, a la complicidad entre vosotros y nosotros. Es La Rosa de los Vientos, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yeugue, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y es noche para la materia reservada. Después de la ausencia de ausentísima del pasado jueves, le dimos descanso por aquello de la noche de San Juan. Es que le tenemos ya muy derrotado. Está ya mayor, Fernando, está ya un poquito anciano y hay que darle sosiego de vez en cuando. Bueno, pero esta noche viene pletórico, ¿eh? Viene pletórico. Hay que saludar al nuevo embajador norteamericano en España, el señor Eduardo Aguirre. Desde aquí nuestros respetos. Y además, siendo de origen cubano, pues va a haber un perfecto entendimiento, ¿verdad? Utilizando una lengua común como es el español. Bien, pues hablaremos de este asunto. Hablaremos de torturas en Marruecos. Se sigue produciendo el hecho. Los saharauis no las tienen todas consigo. Y cada vez que protestan, pues sufren las consecuencias. Esto es así. Y ocurre a 13 kilómetros de la península ibérica. Y menos de Ceuta y Melilla, por cierto. En fin, que este asunto lo comentaremos. También hay que hablar de lo que ha ocurrido en Irán con este presidente nuevo que tiene, el antiguo alcalde de Teherán, de nombre Mahmoud Ahmadinejad, pues, más o menos, que Dios me perdone, o Alá en este caso, por no haber sabido pronunciar bien. Pero el caso es que alguien ha creído ver en la figura del nuevo presidente iraní pues a uno de los capitanes de aquel secuestro famoso producido en la embajada norteamericana de Teherán en noviembre de 1979, nada más y nada menos, uno de los prebostes de aquel secuestro que duró más de 400 días, pues pudo ser este señor. Eso es al menos lo que afirman algunos de los secuestrados. Ya veremos, ya veremos. Y luego, pues 10 años de uno de los secuestros pues más enigmáticos en la historia reciente española, el secuestro de Pulio Cordón, desaparecido hasta hoy, 10 años después. ¿Qué pudo pasar? ¿Qué hicieron o qué no hicieron los terroristas del Grapo? De eso también vamos a hablar. Además, Fernando está muy conectado a este caso. Lo ha seguido desde sus orígenes y tiene información privilegiada. Nos la contará esta noche. En cuanto a nuestras narraciones extraordinarias con Fernando Rueda, pues hoy tenemos políticos que fueron seducidos por diferentes matajaris. Políticos, bueno, que tuvieron esa atracción fatal, esa atracción sexual hacia féminas, y estas pues estaban aleccionadas y supieron tender bien el anzuelo para luego sonsacar información pues fundamental en algunos casos. Daremos ejemplos, un par de ellos o tres. Con Fernando Rueda siempre es divertido, siempre es entretenido y sobre todo siempre es interesante, no os lo perdáis. Bueno, luego tendremos nuestra información azul y verde, que viene muy variada. Se ha elaborado un censo aquí en España y se ha detectado en ese censo, hablando de científicos, que hay más de 1.000 trabajando fuera de nuestras fronteras. Más de 1.000 científicos, más de 1.000 mentes privilegiadas, talentos estupendos que tienen que trabajar en otros países. Aunque se presume que pueden ser más, puede ser más del doble los que estén en el extranjero, pero estos 1.000 en concreto son auténticas perlitas, que no deberían estar allí fuera, sino aquí dentro, aportando al país a eso que se llama I+D. Bueno, pues será noticia principal en nuestro azul y verde. También tendremos que visitar pueblos con encanto, pueblos con magia. Inestrillas, en La Rioja, menos de 100 habitantes, y de verdad, una visita muy recomendable, con fantástica gastronomía riojana, con buen vino, y además un recorrido cultural asombroso, en menos de 100 habitantes, allí lo tenéis, Inestrillas, en La Rioja. Luego también relatos, tenemos uno que nos llega desde Constantina, en Sevilla, que no debéis perder, en la voz de Paco de León. Tendremos cine con José Manuel Escribano, valorando algunas películas, otras no tanto, con nuestro ranking de éxitos, con las últimas novedades cinematográficas, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, los expedientes del misterio, el capítulo 64, hoy hablando del Sol de Fátima. Hay algunos investigadores que piensan cosas pues muy raras sobre lo que pudo ocurrir ese 13 de mayo de 1917 ante los tres pastorcillos que contemplaron cómo la Virgen se les aparecía. Bueno, pues investigadores muy heterodoxos sostienen que aquello no fue una aparición mariana, y hoy explicaremos por qué en ese capítulo 64. También gente sin escrúpulo, los europeos, somos europeos y qué. Hay un político belga que se ha negado a comer con los iraníes, con una comisión iraní que visitaba Bélgica, argumentando que los iraníes habían exigido que no se pusiera alcohol, o sea, vino, en la mesa. Entonces el belga ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que si estamos en Bélgica aquí ponemos vino, si esto es Bélgica aquí ponemos vino. Y los iraníes pues han quedado sin comida. Esto no facilita las relaciones internacionales, desde luego. En fin, que hasta las 4 o 3 en Canarias no va a faltar variedad, emoción, divertimento en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ahí estamos. ¿Cómo se nota que no ha comido con los iraníes? Precisamente Fernando hoy no ha comido con iraníes. Patín, la tarta tatín. La famosa tarta repostera argentina, la tarta tatín. Un poquito de jarabe para aclarar la voz de Fernando. Sigue. ¿De qué has dicho que es la tarta tatín? La tarta tatín es de manzana con hojal de muy rica. It's bad, it's faster. Low for sale. Muy buenas noches, mi querido Fernando. Pues estás inmenso, ¿eh? Buenas noches. ¿Cómo se nota que ha subido la audiencia y bueno, pues tus actitudes canoras? Bueno. Es que... Además, yo creo que estos son los 5 minutos que más se nota... Es el pico de audiencia. El pico, ¿no? El pico. Tendríamos que prolongarlo, ¿no? Tendríamos que cantar, yo creo que... 3 o 4 canciones. Sí. 3 o 4 canciones. E incluso cambiando idiomas, ¿eh? Bueno, es que a Fernando le almidonan las camisas. Entonces cada vez que mueve un poco el cuello, como no se afeita, pues hace... Eso es. Bueno, es que... Son camisas estupendas, ¿eh? Sí, pero camisas de lujo. Sí, es verdad. Oye, quien viste bien, pues... Ya sabes. Da buena imagen. Claro, es que uno se gasta el dinero. ¿Qué te ha parecido lo del belga este que se ha negado a comer con los iraníes porque no querían que el vino se pusiera en la mesa? Bueno, si los iraníes van de visita tendrán que aceptarlo. Oye, si no quieren beber vino, que no beban. Es como cuando van la reina y tal allí, que se ponen velos y eso, ¿no? Claro. Pero ellos cuando vengan aquí deberían aceptar un poquito las costumbres, ¿no? Claro. Me parece muy bien. Si el político belga dice, señores, voy a ponerles un vino estupendo de mi tierra, y dicen, pues no. Perdón. Bueno, vamos a saludar al nuevo embajador norteamericano, uh-huh. Eduardo Aguirre, que además es de origen cubano, con lo que vamos a tener un buen entendimiento, ¿no? Sí, yo creo, estoy seguro de que vamos a tener un, ¿cómo has dicho? Buen entendimiento. No será de la línea dura. No, pero este es íntimo amigo de Yorbus. Vaya. Sí, este acaba de llegar. Han pasado, te recuerdo, 8 meses en los cuales no hemos tenido embajador. Claro. Debemos Yo creo que es porque han tardado en encontrar uno bueno, ¿no? Entonces, debemos decir entonces, querido Fernando, mejor que nada. Sí. No, este he leído unas declaraciones de él que dicen que este viene porque es amigo de Bush y porque Bush le ha dicho que le tiene que representar a él, ¿no? Entonces, claro. Pues imagínate lo que puede pasar, ¿no? Sí. Esto yo creo que han cogido ya la vía de, bueno, vamos a continuar con nuestros negocios. Sí. La parte comercial que funcione. Pero George Bush le llamó. La parte cultural que funcione. Señor Aguirre, le necesitamos en el norte de África. Efectivamente. Y entonces, a mí me da la sensación de que los progresos a nivel político van a ser muy lentos. Ahora se presume de que Bono tiene buenas relaciones con su colega americano, con Rumsfeld. Mm. Bueno, que parece ser que han mejorado. Dentro de 6 o 8 meses descubriremos que Condoleezza tiene buenas relaciones con nuestro ministro de Exteriores, con Moratinos. Mm. Lo cual todavía cuesta, ¿eh? Es decir, que sí, todavía sí. Tienen malas relaciones. Sí. Y poquito a poco irán progresando. Lo que es seguro es que mientras esté Bush y esté Eduardo Aguirre, lo que me temo que no vamos a ver es una reunión entre Puig y Zapatero, ni cosas de ni detalles de ese estilo, ¿no? Bueno, que hay tanto trauma, Fernando, de las cosas tienen que ir despacito, ¿verdad? Sí, despacito, ¿no? Más despacito todavía. Exactamente. Más despacito. Ha habido demasiada refriega, ¿no? Yo solamente querría decir una cosa. O sea, si hay que tardar 4 años que se tarde, pero que luego salga bien, ¿no? Que salga bien, claro, cuando se vaya Bush, ¿no? Que últimamente he leído en algunos medios informaciones absolutamente proamericanas diciendo que Zapatero no quiere mantener buenas relaciones porque a Zapatero le interesa llevarse mal con Bush porque eso le apoya, le ayuda con su electorado y cosas de ese estilo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener cosas muy claras. Zapatero estaría encantado de mantener buenas relaciones con Bush. Claro. Es decir, porque tener buenas relaciones con Bush te permite un montón de cosas. Lo que pasa es que desde el momento en que Zapatero decide retirar rápidamente las tropas de Irak, pensando que si no las retira rápidamente la presión internacional le va a impedir retirarlas, entonces él coge y las retira. Es cierto, es una decisión muy muy meditada, las retira muy rápidamente. Él sabe que el otro se va a cabrear y entonces pues efectivamente se cabrea y mantiene unas relaciones muy malas. No es una cosa, no hay química, y por lo tanto cuando no hay química la relación entre dos presidentes y además se caen mal, pues las relaciones siempre van a tener una influencia. Por lo tanto, las relaciones entre España y Estados Unidos, mientras estén los dos presidentes, reconozcámoslo, van a ser malas. Entonces, ¿Aguirre no viene para suavizar la cosa, para facilitar los caminos? Aguirre poco a poco irá dando pasos, es decir, entre dos países aliados, porque somos países aliados, pues hay muchísimas cosas de las que hablar. Aguirre viene con la misión de tratar de ayudar y de apoyar todo lo que sea, y yo estoy seguro que entre otras cosas, si puede, y esto ya es una imaginación mía, si puede hará todo lo posible por perjudicar políticamente a Zapatero. Sí. ¿Y por qué? Porque bueno, porque sí. En el fondo no les gusta, ¿no? Bueno, pues ahí está esa presencia, por fin, después de 8 meses, ya tenemos embajador norteamericano en España, Eduardo Aguirre, de origen cubano, y bueno, pues no es que venga muy por la labor del talante y el diálogo, ¿no? Sino simplemente a manejar el asunto. Efectivamente. A ver qué tal. Vamos a saludar también las comunidades de gays y lesbianas, que han tenido en el día de ayer un día muy muy festivo. Sí. Han estado brindando en un país decente, como dijo Zapatero, ¿no? Sí, efectivamente. No, y ha sido sin duda alguna un gran progreso. Creo que somos el con Bélgica y Holanda, sí, el tercero, nos hemos puesto a la cabeza, el tercer país de la Unión que tiene los matrimonios homosexuales, y bueno, es un signo más de avance y un signo más de un enfrentamiento tremendo entre el gobierno y la oposición, y ¿no? Casi toda la oposición. Sí, sí. La oposición, porque Celia Villalobos hoy ha votado que va a ser que sí, claro. Bueno, pero en todo caso sí, es un día histórico y nos alegramos porque yo creo que beneficia a eso que llamamos población civil, a la sociedad civil. Bueno, ¿qué pasa con lo de Publio Cordón, Fernando? 10 años, qué lamentable, no aparece Publio Cordón. Bueno, y tú que has seguido este caso desde el primer minuto, ¿no? Y con una relación muy estrecha con la familia. Sí, y aquí hemos tenido. Hemos contado a María, ¿verdad? A Pilar. Que han estado aquí hablando. Mira, se hacen 10 años, se hicieron el lunes del secuestro de Publio Cordón. Publio Cordón era un empresario de éxito en Zaragoza. Un previasa. Eso es, y tenía montones de empresas, era un gran negociante. Y fue secuestrado por los Grapo, que es ese grupo terrorista que de vez en cuando, pues para poder sobrevivir, pues hacía secuestros, robaba bancos, hacía todo ese tipo de cosas. Más que un grupo con ideología, era un grupo de delincuentes, ¿no? Asociados. Efectivamente, supuestamente es un grupo de ideología, sí. Leninista, tal, no sé qué, pero bueno. El hecho es que le secuestran y piden un secuestro y la familia paga 400 millones en Francia. Van la hija, María, va el Ignacio, el yerno, van a Francia y pagan. A partir de ahí se monta una historia según la cual le sueltan y Publio no aparece. Detalles importantes, muy rápidos. Uno, que empieza a haber rumores de que Publio ha huido y que está, bueno, sí, por ahí, por, sí, en una playita. Que ha aprovechado la coyuntura. Efectivamente. Rumores que se lanzan, incluso en algún momento hay que reconocer intencionadamente por parte del gobierno, del final del gobierno del PSOE, siendo ministro Belloc, ¿no? Mm. Después ya se hacen unas investigaciones, ya entra con el gobierno del PP, entra el CSI, la policía, la Guardia Civil, se detectan montones de fallos en las investigaciones. 10 años que no han servido para nada. ¿Qué es ahora mismo lo más probable? ¿Dónde está Publio Cordón? No se sabe. Uno, quien lo puede saber, antes de decirte lo que ha podido pasar, es el grapo que supuestamente le dejó en libertad, que es Silva Sande, que como el resto de los grapos que participaron en el secuestro, están ya detenidos en cárceles españolas. Solamente que Silva Sande y algunos otros fueron detenidos en Francia y ahora mismo están en cárcel de Francia y van a ser extraditados dentro de poco a España. Silva Sande, los otros no, pero Silva Sande sabe perfectamente, porque supuestamente él es el que le dejó. Él se ratifica en esa teoría. Pero lo más probable, sin duda alguna, lo que piensa la familia, lo que piensan los investigadores, es que Publio Cordón se les murió. Se les murió. O le mataron. O le mataron. ¿Eh? Es decir, cabe posibilidad una que Publio Cordón, le pasara algo, le dio un infarto, no sé, cualquier cosa. Dos, que alguien se le fuera la mano, o que intentara escapar, no sé. Es decir, eso ya es pura imaginación, y que le dispararan y le mataran. Conclusión, que ellos sabían que Publio estaba muerto y entonces lo que hicieron fue cobrar el rescate. A pesar de todo. A pesar de todo. Solución, un grupo terrorista que actúa de esa forma, si vuelve a secuestrar a alguien, nunca nadie volverá a pagar. Porque en esto de los secuestros hay determinadas leyes. Y es que si tú pagas, necesariamente tienes que liberarlo. Si pones la condición de pagar 500, negocias son 200 y la parte paga, tú necesariamente tienes que pagar, porque si no, el siguiente secuestro no se hace. Te estás desprestigiando si no lo haces. Efectivamente. Esa es la vía más probable de lo que haya ocurrido. Mm. 10 años después, la vida sigue, la vida continúa. Vamos. Pero Publio Cordón no sabemos dónde está. Que a los Grapo se les pudo ir de las manos este asunto, con el fallecimiento del secuestrado, de Publio Cordón, y aún así siguieron con la historia y cobraron el secuestro. Querían cobrar más, querían cobrar, yo no sé hasta cuánto, hasta 1000, yo creo, Juan. Caramba. Pero se llevaban 400, es decir, en Francia fueron pagados 400 millones. O sea, que hubo regate. Eso, ¿no? Qué pena. Pues ojalá que este caso se solucione alguna vez, sobre todo por el descanso de la familia. Sin duda. Por el descanso de la familia. Se lo merecen, además. Y hablando de cobrar. Lo de Marruecos, qué raro suena siempre, ¿verdad? Todo lo relacionado con el Sáhara Occidental, qué cosas pasan. Las pues torturas es tremendo, siguen allí. Es tremendo. Estamos asistiendo y a todos nuestros oyentes les animo a que sigan la prensa, sigan, porque en la televisión todavía no lo he visto, espero que empiece a aparecer, pero en las últimas semanas los medios de comunicación han empezado ya a sacar a la luz las consecuencias de esa intifada que aquí hemos narrado. Es decir, el interview habéis contado, ¿no? Efectivamente. La historia tiene un origen muy simple. Ese origen es que el Frente Polisario, harto de que Marruecos no le haga caso, ha comenzado una intifada. Manifestaciones, protestas de gente, ¿no? De la gente que ya está harta, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues lo mismo que en aquella película que vimos de la batalla de Argel, aquellos hechos tan dramáticos de Francia intentando impedir la independencia de Argelia. Bueno, pues me temo que estamos asistiendo a algo similar. Los marroquíes se han desatado, se están dedicando a la tortura, al secuestro de las personas, a las violaciones, a las humillaciones de todos aquellos, simple y llanamente por defender sus derechos. Manifestante que sale a la calle no es que se lleve los porrazos de los antidisturbios, es que luego se los llevan, los torturan y los machacan, Juan Antonio, de una forma tremenda, ¿sabes? ¿Y por qué hace esto el gobierno de Marruecos? ¿Porque se siente fuerte? ¿Porque pasa de todo aunque le venga alguna crítica internacional? ¿Qué ocurre? ¿Se siente protegido a tal punto que dice, bueno, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana y el Sáhara es nuestro y esto que grite lo que quiera? Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, se está produciendo un fenómeno que ellos empiezan a no controlar. Es decir, hay un ejército, el ejército del Frente Polisario, sí, que está en Argelia. Está, por un acuerdo que hubo entre ellos con Marruecos, en lo cual ellos paraban con un compromiso de hacer un referéndum. Han pasado los años, Marruecos lo ha ido retrasando. El ejército está allí, pero claro, el Sahara están los saharauis, aparte de mucho colono marroquí, ¿no? Entonces los saharauis de allí dentro han perdido el miedo a Marruecos y han empezado a enfrentarse, han empezado a hacer manifestaciones, han empezado a hacer intifadas. ¿Ya sabes lo que es la intifada? Sí, sí, sí. Gente que no tiene nada, gente que lo único que tiene es la vida, gente que no tiene armas, gente que no tiene nada, que sale a quejarse, que sale a protestar. Entonces ellos han dado cuenta que lo quieren reprimir, que quieren meter el miedo en el cuerpo a la gente para que no salga. Entonces puede que haya una pequeña parte de gente que se haya acobardado, pero lo que están haciendo es generar más movimiento. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se están excediendo muchísimo. ¿Cuál ha sido la reacción? Que están intentando que nadie, que no haya observadores internacionales, que no haya nadie que pueda ir y ver, hablar con los saharauis cómo están siendo torturados. Fíjate hasta dónde llega el caso. Nosotros entrevistamos hace dos semanas una denuncia, siete casos de saharauis que habían sido torturados. Para poder llegar ahí, uno de nuestros reporteros llegó, se coló, bueno, una cosa tremenda, a través de redes de marroquíes que ya están intentando sacar esa información. A los pocos días de hacer este reportaje, nos enteramos que los contactos que nos habían facilitado la información los habían pillado, los habían ido a investigar por la información denunciada y los habían torturado a ellos. Es decir, están haciendo exactamente la misma estrategia que te decía antes de Francia con Argelia. Están torturando a unos, torturando a los amigos de esos. Es decir, están intentando acabar con una resistencia de la forma que sea. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que internacionalmente no se sepa lo que están haciendo en el Sáhara. Bueno, pues seguiremos contando y seguiremos denunciando esta actitud del gobierno marroquí con esas torturas constatadas y practicadas sobre el saharauis. Qué pena, y tan cerquita de España, y parece que aquí nadie se quiere enterar de nada. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, que tenemos que contar lo de Irán y hay que contar este asunto de los políticos seducidos por las mataharis. Sí, sí, sí. Qué de miras la carne, ¿verdad, Fernando? ¿Qué? Y qué fácil obtener información a cambio de sexo. ¿Qué? ¿Eres tan, tan crudo a veces? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hemos saludado al nuevo embajador norteamericano en España, Eduardo Aguirre. Hemos saludado a las comunidades de gays y lesbianas en este país con ese ya proyecto de ley aprobado sobre los matrimonios, las uniones de parejas homosexuales. Hemos hablado de los 10 años del secuestro de Pulio Cordón y los enigmas que todavía rodean ese suceso, de las torturas que se están ejecutando ahora mismo en Marruecos, a muy pocos kilómetros de nuestro país, y parecen todas ellas consentidas, y aún así nos vamos a comer con el primer ministro marroquí y nos damos el abrazo. Y ahora nos vamos a Irán. Uh-huh. Hay que ver qué geografías tan variopintas tenemos ahí en materia reservada. Se llama Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad. Lo haces muy bien. Mahmoud Ahmadinejad. Sí. Bueno, pues eso. El nuevo presidente de Irán, antiguo alcalde de Teherán. Oye, esto de ser alcalde de la metrópoli, ¿verdad? De la capital, luego es un saltito, ¿eh? ¿Estás pensando, por ejemplo, en el alcalde de París? ¿Eh? Ah, pues sí, pues sí. En París también ha pasado. Sí, oye, sí. Y esto puede también extrapolarse a Madrid, ¿no? Ya. Bueno, que con Madrid ya tendremos... Bueno, el jueves de la semana que viene ya sabemos si hemos ganado o no hemos ganado. Sí, sí, eso también suma, ¿eh? Sí, claro, eso suma muchísimo. ¿Sí? Bueno, vamos a desear lo mejor para Madrid 2012. Sin duda. Claro, a ver si nos dan la si profesión. Hay un poquito de suerte. Sí, sí, sí, a ver si el COI nos da la franquicia. La franquicia y... ponemos aquí unos Juegos Olímpicos estupendos, ¿eh? ¿No? Aunque tendremos... Joder, si ganamos, no sé qué va a pasar con las obras. Mm. Si todavía no hemos ganado y ya estamos... Sí, será muy difícil que Teherán pueda organizar unos Juegos Olímpicos. Eso ya lo avanzamos aquí. Ya lo es complicado. Lo damos como primero exclusiva. Porque no se han presentado. Exacto, lo damos como exclusiva que no se han presentado. Pero, ¿qué va a pasar con este presidente? Dicen que fundamentalista, dicen que radical. Sí. Tú has dicho, has adelantado algo importante, ¿no? Mm. Y es que, de alguna forma, puede ser un activista del radicalismo, ¿no? O sea, yo creo que este va a ser malo malísimo. Sin duda, sin duda. Pero uno de los primeros actos que ha tenido después de ser elegido fue con la prensa internacional. Mm. Qué curioso, ¿no? Sí, sí. Es decir, ¿se reúne con la prensa de Irán o se reúne...? No, se reúne con la prensa internacional para transmitir algo muy claro. Y solo te he traído una frase textual. Mm. Dice que en su gobierno no habrá lugar para el fanatismo. Bueno, pues eso ya nos tranquiliza. Vamos, yo digo, ya no digamos nada más. Ya no digamos nada más. Es que no hay lugar para el fanatismo. No hay lugar para el fanatismo. Ante la prensa internacional. Es decir, sin duda alguna, el programa con el que se ha presentado, su historia, lo que tú dices, toda una serie de cosas, hablan de que es un radical. Es decir, y le han votado los radicales, le han votado los antiamericanos, le han votado los que quieren seguir con su programa nuclear, le han votado los que quieren que las mujeres sigan bien cubiertas, bien tapadas, que no tengan su derecho. Es decir, esos son los que le han votado, es decir, ha ganado por ahí. Ahora, su primera rueda de prensa es con los periodistas internacionales para decirles claramente que que la cosa tampoco es tan mal, ¿no? Y lo explica y lo defiende y tal. ¿Por qué? Porque le interesa dar al mundo esa imagen. ¿Por qué le interesa esa imagen? Porque a Bush todavía le quedan más de 3 años de mandato. Ya, no vaya a ser que se le ocurra... Claro, que se enfade. Sí, el caso es que, claro, viendo hoy los acontecimientos, las noticias, pues muchos de aquellos secuestrados en la famosa embajada norteamericana de Teherán, año 1979, ajá, 400 días, más de 400 días de secuestro, pues dicen reconocer en este hombre a uno de los capitostes del secuestro, ¿sí?, de los que organizó aquel enredo. Sí, sí, sí, sí. Ahora, ¿qué hacemos, Fernando? Yo creo que ya vamos sumando causas y bueno, si tenemos lo de la central nuclear, además muy a mano para unos misilitos en el Golfo Pérsico. Claro. Y tenemos este señor que puede ser un delincuente. Sí. ¿Irán ya es que se va a convertir en objetivo? Lo que te digo es el hecho. Habla con los periodistas y se muestra como un moderado. No muestra no quiere, él no quiere un programa nuclear para atacar a nadie, para tener bombas atómicas y blindarse. No. Él lo quiere pues para desarrollo de las ciencias, la medicina... O sea, para el progreso de la humanidad. Efectivamente, para ¿no? Para el progreso de la humanidad. Para el progreso de la humanidad. Dicen las crónicas de aquella primera reunión que era una persona sencilla y que le preguntaron... Todo tipo, los depravados periodistas occidentales le preguntaron todo tipo de cuestiones y que él no se inmutó. Todo lo contrario, sonreía. Sonreía. ¿Eh? Es decir, podemos estar, ¿cómo es la frase esa? Un lobo... Ah, sí, un lobo con piel de cordero. Con piel de cordero, con piel de efectivamente. Cordero. Yo creo que es la imagen que inicialmente que se puede dar. Y tampoco creo yo que Irán sea exactamente la imagen que nos quieren transmitir desde Estados Unidos, pero evidentemente no es la imagen que ha querido dar este nuevo presidente, ¿no? Bueno, pues a ver si logra salvar el trance, y es lo que deseamos para los iraníes. Desde luego, hace un par de años, pues lo de Irak parecía más fácil, y luego no fue tan fácil, sí. Así que yo ahora siendo iraní pues estaría más tranquilo, ¿verdad?, que hace 2 años. Bueno,

Él decía eso, ¿no? Sí, sí. Bueno. El hecho fue que hundieron su carrera y, bueno, fue un espionaje también fantástico, pero más que por una mujer, claro. por un hombre. No, llegaba Madame Butterfly y dice, mira, perdona, me voy a poner así porque esto es así mejor, ¿no? Es un tantra. Es un tantra. Bueno, tenemos nuestro correo electrónico para Fernando Rueda. ¿Qué tal, Martín Espósito? Hola, buenas noches. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Pues por teléfono. Ha llamado Gerardo de Huelva y dice, bueno, puede ser realidad o no que el presidente iraní esté implicado en el secuestro de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Pero Gerardo nos cita también al difunto Arafat, al que tildó de terrorista, e incluso a Santiago Carrillo, con el caso Paracuellos, por la firma de fusilamientos, ¿no? Bueno, y no sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero bueno, en el caso del presidente iraní, que hayan dicho algunos secuestrados de aquel suceso, que sí que lo relacionan, han pasado también 26 años, ¿no? Sin duda. ¿Puede ser o no? Sí, sí. Y aparte hay que decir que en toda esa zona ha habido siempre presidentes vinculados con el terrorismo de una forma o de otra. Uh-huh. Él ha citado Arafat, yo añado Sharon, que está procesado, que aunque obviamente nunca se le juzgará, y bueno, pues hay una cierta tendencia a eso, porque se han criado en ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Desde Madrid nos llamaba Mario también y quería información al respecto de la actuación del servicio secreto marroquí, que incluso dice comete algún asesinato en España, o ha cometido algún asesinato en España. ¿Cómo actúa el servicio secreto marroquí? Pues vamos a ver. Parece que impunemente. Sí, sí, sí, sí. El servicio secreto marroquí, históricamente, eso con Hassan II, estuvo actuando impunemente, persiguiendo a los opositores, sobre todo en Francia, es donde está constatado la desaparición de opositores que han sido secuestrados, que han sido torturados y que han sido asesinados. Hay que tener en cuenta que Marruecos tiene lo que podríamos llamar una policía secreta, a la vieja usanza de la policía secreta, es decir, gente que persiguen, que no tienen límites, que pueden hacer exactamente lo que quieran, efectivamente. Y en España han perseguido a los polisarios. Lo que no, ahora mismo yo no podría asegurar, es que se hubieran producido asesinatos en España, pero que han perseguido y que persiguen a los polisarios, sin duda alguna. Otra cosa es que parezca un accidente. Eso también puede ocurrir, ¿eh? Eso solo ocurre. Respecto al pago de la fianza para el procesado por pertenencia a banda armada Arnaldo Otegi, Francisco José García plantea un tema que dice me parece interesante y creo que no es muy conocido por lo poco claro. Se trata de la financiación de ETA. Hoy existe gran rumorología sobre quiénes financian a esta organización terrorista, ya sea de una forma directa o indirecta. Vamos a ver, ETA siempre se ha financiado de la misma forma, que es la extorsión, que es el secuestro y tal. En épocas en las que no hace secuestro, la forma de financiación, aparte de los negocios que tiene ETA, es decir, ETA tiene negocios legales por donde blanquean dinero en España y en otros sitios, y por lo tanto que les facilita una cierta cantidad de dinero, pero necesitan mucho más dinero, y entonces el sistema habitual es la extorsión, es los bares que tienen. ¿Que ETA está arruinada en estos momentos? No, yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que ETA tiene problemas de dinero, porque parte de su financiación la habían conseguido a través del partido legal que tenían, que era Batasuna. Batasuna, sí. Entonces ahí tenían un montón de dinero de los ayuntamientos y de todas esas cosas. Entonces, al irse de todo eso, tienen verdaderos problemas económicos, porque claro, ETA financiaba, por ejemplo, a las gestoras por amnistía, ¿no? Entonces pagaban, organizaban los viajes para visitar a los presos, le pagaban dinero a los familiares, pagaban dinero a los presos. Entonces ahora los presos de ETA reciben menos dinero, los familiares menos, es decir, luego para determinadas actividades hay menos dinero, es decir, eso es lo que están poniendo, e incluso el dinero que hay es, digamos, para los comandos y tal, pero cada vez están más complicadas. O sea, no están en la ruina, pero no tienen mucho líquido, ¿no? No tienen mucho cash. Eso es. No sé. Pregunta Fernán González. ¿Podrías, Doc, hacernos una biografía, explicarnos algo sobre Félix Rodríguez, quien capturó a Che Guevara? ¿Podría considerarse como uno de los agentes de inteligencia mejores de todos los tiempos? Bueno, eso sería todo una... Entonces sería toda una microficha. Sí. Yo creo que hicimos época, una época que a lo mejor de vez en cuando deberíamos recuperar, histórica, de orígenes del espionaje, sí. veamos que los verdaderos espías, el origen del espionaje, no está en el uso de las técnicas que ahora conocemos y sin las cuales no se entendería muchas veces el espionaje, ¿no? Que es la colocación de micrófonos y todas esas cosas, ¿no? El espía histórico, el espía tradicional, es el que se infiltra, es el que vive, el que se hace pasar por otra persona, es el que está cerca de las personas que tienen información. Y en el caso de Che Guevara, oficialmente fue el ejército boliviano quien acabó con la vida de Che Guevara. Otra cosa es la historia oculta, soterrada. Pero las guerras nunca para poderlas ganar, los ejércitos necesitan información y la información la tienen que conseguir los espías. Había que acabar con el Che y de eso se ocuparon, desde luego. Antes de acabar, Ferran González tiene una sugerencia, una última sugerencia, que Cebri le ponga el aire acondicionado a Doc Rueda y más cubitos de hielo en el agua puerca. Sí. Me parece muy buena idea. ¿Qué influencias manejas, Fernando? A ver si es verdad. Los cuatro seguidores que tienes, ¿eh? Un poquito más de hielo, por favor. Un poquito más de hielo, sí. Ahora mismo te vamos a dar hielo. Bueno. Pues no me pongáis, me parece muy bien. Sí. Vale. Pues me beberé lo que queda. Sí. Sin hielo, caliente. Encima se pone... Esto es acoso. Encima se... móvil. Toma este whisky así. Desde Rosaventeros, queremos invitar a Fernando Rueda a participar en el chat de este grupo con los participantes de este foro, siempre y cuando le sea posible y de su interés. En caso de ser posible, nos gustaría saber cómo podemos contactar con él para organizar dicha sesión de chat. Yo creo que te entrego. Sí, sí, y yo les contesté, o sea que yo estoy absolutamente encantado. Y les contesté que cuando ellos quisieran. Muy bien, pues así que lo acordáis. Que yo les volveré a mandar otro. Sí, ¿eh? Muchas gracias. Y allí estaré. Muy bien, Fernando. Oye, muchas gracias. Hasta otro día. El hielo, Martín, lo has puesto. Sí, está todo muy bien. Preparadito. ¿Qué salida eliges? Hablando de Matajaris. Ya que me estoy acabando en la comida. ¿Tú cuál crees que debe haber en Matajaris? Pues hombre. Aconséjame. Puede salir, por ejemplo, por la 69. Uy, uy, uy. Me voy fijo. ¿Quieres? Venga, que vaya bien, hombre. ¿Recuerdos? Venga, llego. A la 69 llego. me voy a poner la bota. Mira qué contento se va. Qué inteligente para unas cosas y luego enseguida qué incauto. Bueno. Vaya. Y mira que cuando me llamaron los acreedores de Fernando Rueda y me preguntaron, dice, oye, ¿le podemos localizar? Digo, sí, pero yo no sospeché jamás. ¡Qué barbaridad! Mira, con la taladradora y todo. ¿Otra vez? ¡Caramba! Bueno, pues... ahora el... Mira que nos han advertido que tenemos que ahorrar energía. Pues venga voltios. Así no podemos reconducir este país decente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Paseando por la luna son los míticos y rubísimos Police. Y atención, porque tenemos novedades en azul y verde. La sonda Cassini nos ha dado un dato espectacular sobre Titán. Una nueva imagen nos ha llegado desde el espacio. En esta ocasión, la instantánea capturada por la sonda Cassini nos muestra lo que parece ser un enorme lago lleno de metano líquido en la superficie de Titán, una de las mayores lunas de Saturno. El lago se observa como una gigante mancha negra, bien definida, aproximadamente del tamaño del lago Ontario, el que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Las imágenes han provocado el entusiasmo entre los responsables de la misión, ya que este es un hallazgo único en la exploración que están realizando por Titán, por ser muy similar a los lagos que se ubican en nuestro planeta. Este supuesto lago ha aparecido en una de las zonas con más nubes de la Luna, haciendo creer a los astrónomos la posibilidad de provocar lluvias de metano. Estas tormentas podrían ser tan fuertes como para permitir que la lluvia alcance la superficie. Si a este hecho le sumamos las extremadamente bajas temperaturas que se registran en el satélite, podríamos creer que el lago sería el resultado de estas tormentas. Bueno, Titán está de moda, ¿verdad? Después del año marciano que hemos tenido y seguimos teniendo, pero esa luna de Saturno hace soñar a los astrónomos, a los científicos, y ahora mucho más con este lago de metano. Llevábamos tiempo sin tener noticias de ellos. De Titán, sí, la sonda Cassini, que es una de esas joyitas que tenemos dentro de la investigación en la carrera espacial. Bueno, pues este lago de un tamaño inmenso, como el lago Ontario. Muy grande. Sí, así que nada, Titán que sigue estando vigente y de moda. Ojalá nos traigan noticias buenas sobre esa atmósfera ensoñadora. Y hemos tenido una semana llena de actividades en los diferentes ministerios. Por ejemplo, a alguien se le ha ocurrido hacer un censo de científicos que trabajan en el extranjero, científicos españoles, eso sí. Claro, es que el Ministerio de Educación y Ciencia no iba a ser menos y ha tenido la iniciativa de crear un censo en Internet para poder identificar a aquellos investigadores españoles que se han visto obligados a buscar trabajo fuera de nuestro país. Hasta el momento ya se tiene a más de 1 millar de científicos localizados en el extranjero. Eso ya no tienen escapatoria. Esos ya están ahí, ¿no? El fin de este proyecto es estrechar los vínculos con nuestros investigadores y conocer la situación actual en la que se encuentran y los ámbitos en los que trabajan, para así poder incrementar posteriormente el porcentaje de científicos que ofrecen sus servicios en el sector privado. Y es que en España es solo del 30%, ya que mayoritariamente los científicos en nuestro país son funcionarios. La idea es poder recuperarles, pues bueno, en un futuro. En un futuro. Bueno, pues alguien dijo, vamos a hacer una página web. Claro. Y a ver si localizamos científicos. Y no sabían con qué datos. Allí en de fronteras, y de repente ya han aparecido más de 1000. Más de 1000. Sí, bueno, es pues muy muy triste, ¿verdad? Muy triste que nuestros talentos, nuestras mentes prodigiosas, nuestros genios, pues se tengan que ir a buscar las habichuelas a otros lares. Y claro, esto que ocurre sirve también para decir que España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en investigación científica. Es una lástima. Es una pena. Porque se les forma en nuestro país y luego nos dedicamos a exportarlos. Sí, si estos 1000 hubiesen encontrado trabajo, se les hubiese pagado en condiciones y no becas aquí en España, pues seguramente tendríamos muchos avances, muchísimas investigaciones en gran desarrollo. Y bueno, pues bueno es que por lo menos haya consenso y que se sepa dónde está y lo que está. Hombre, trabajando. La idea es buena, lo que hace falta es que luego tenga sus frutos en el futuro. No. Y que esos científicos realmente sí que puedan volver a nuestro país. Claro, ese es el deseo. Bueno, pues ya lo sabemos, según el Ministerio de Educación y Ciencia tenemos más de mil por el momento, por el momento, sí, que ahí no están todos. No, se presume que más del doble, o sea, debe haber más de 2000 científicos. España es el país europeo que más exporta, ¿no? Sí. Somos de los que más exportamos. Sí, de los que más. De los que más. Bueno, pues en los años 50-60 exportábamos obreros y ahora exportamos científicos y enfermeras para el Reino Unido. Qué lástima. Más de 5000 enfermeras españolas pueden ir a trabajar al Reino Unido porque allí es que están fatal. Ahí están fatal. Vamos a nuestros expedientes del misterio, escuchando a los Depeche Mode, Ultra, qué maravilla. Esta canción nos ayudó muchísimo junto a Discotech de U2 en aquella famosa alerta OVNI. Estamos a punto de celebrar el cumpleaños. Hace 8 años, 450 grupos se organizaron en todo el país Otros tantos fuera, por ejemplo, 150 grupos en Francia, Benelux, cualquier parte del mundo, Islas Maldivas, en Roswell, en Caracas, en Puerto Rico. Bueno, hubo muchísimos sitios, fue una noche maravillosa, fastuosa. Qué gran alerta OVNI, la primera que se transmitió a través de Internet. Más de 1 millón de personas siguiendo esa noche, esa auténtica cacería de OVNIs que provocamos. Con 42 incidentes registrados en antena y con todo el corpus de investigadores hispanos unidos. Desde hacía muchos años que no se unían, pero unidos esa noche en una causa común. JJ Benítez, los desaparecidos Antonio Rivera, Fernando Jiménez del Oso, Manuel Carballal, Bruno Cardeñosa, un jovencísimo Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Javier Sierra, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández Bueno. Bueno, allá donde miraras había un grupo escrutando los cielos. Clara Tahoces, submarinistas en la manga del Mar Menor. Fue fantástico. El Sombrita, con el famoso decálogo. Y luego durante muchos años siguieron llamando desde emisoras latinoamericanas, incluso pidiendo permiso para poder hacer ellos también sus alertas OVNI. Fue desde luego fantástico, éramos tan jóvenes. Y escuchábamos músicas como esta. Todo el mundillo estaba unido entonces. Y nos dio por soñar, ¿verdad? Nos dio por soñar. Hasta la Coca-Cola sacó anuncios en sus buscas. Fuimos contraportada del diario Witt alemán. Más de 62 reportajes en prensa, revistas especializadas, del extranjero. Recuerdo entrevistas en Radio Mitra de Santiago de Chile. Entrevistas en Argentina, en Norteamérica, en México. Bueno, todo un acontecimiento. Y claro, entonces éramos más bisoños en esto del uso de Internet. Y claro, estábamos ojipláticos ante la llegada de correos electrónicos. Cómo llegaban, con qué fluidez. No parábamos de anotar incidentes. Bueno, fue... Estábamos como niños, Macarena. Con zapatos nuevos. Sí. Fue tremendo. Además la gente participaba, se enfundaron el traje de corresponsal y entraban, salieron a la calle, bueno, ¿no? bueno, entraban en antena diciendo, informando desde Vitoria. Teníais corresponsales en todos los puntos. Bueno, claro, aquello fue, es que claro, empezamos a censar grupos, para claro, que cada uno llevara su grupo. Y decía, yo soy el representante del grupo 62, estamos en Majadahonda. Estuvo muy bien, muy bien. Qué organización, perfecta organización además. Una coordinación magistral de la Casa Sola esa noche estuvo, se multiplicó por 14. Ay, qué tiempos, qué genialidad. La verdad es que lo pasamos muy bien. Ese 5 de julio de 1997. La alerta OVNI más multitudinaria de la historia. Bueno, pues vamos al capítulo 64 de nuestros expedientes del misterio. Ahí está Bruno Cardeñosa, que por entonces era un pipiolo el Bruno, ¿eh? Era un pipiolo. Bueno, tenías que ver cómo apuntaba en el estudio. Estábamos entonces en Pintor Rosales. Uh-huh. Y cómo anotaba todo, cómo cuadraba los casos. No se perdía detalle. Bueno, tenía su mapa. Hombre, él estaba en su salsa. Sí. Bueno, es Enrique de Vicente saludando en francés a todo el mundo. Me lo imagino. Sí, fue una alerta en colaboración con la revista Año Cero. Dirigida por Enrique de Vicente. Y bueno, pues abrió el programa Enrique saludando a la humanidad, a los extraterrestres. Enrique también parecería multiplicado por 14. Por ¿no? 14, sí. Estaba encantado. Y En este expediente del misterio número 64 llega Bruno Cardeñosa para hablarnos del Sol de Fátima. En ese año de 1917, el 13 de mayo, por más señas, dicen que la Virgen se apareció a unos pastorcillos. Años más tarde, investigadores del mundo del misterio descubrieron otras cosas. Nos las cuenta Bruno. ...13 de octubre de 1917... Cova de Iría, Fátima, Portugal. Son las 12 de la mañana. Miles de personas alcanzan este rincón del centro del país. Según las referencias históricas, son en total más de 70.000 los presentes allí. Proceden de diversos puntos, pero los peregrinos llegan también desde España y otros países. Llueve, todo está lleno de barro. Un enorme manto de paraguas cubre la inmensa explanada. Los fieles permanecen expectantes. Algo sorprendente iba a ocurrir. Así lo auguraban unos jóvenes videntes. El sol iba a bailar. Y todos, efectivamente, lo vieron. El suceso ha pasado a la historia como el milagro de Fátima. Sin embargo, la realidad de lo ocurrido es muy distinta a lo que la Iglesia ha contado durante décadas. Tuvieron que pasar más de 70 años para que se conociera toda la verdad. A mediados de los años 80 del pasado siglo, dos estudiosos portugueses realizaron la primera investigación seria del asunto. Se trataba de Joaquín Fernández y Fina D'Armada. El primero es profesor de la Universidad de Lisboa. La segunda forma parte del Instituto Nacional de Investigación Científica. Recibieron una beca estatal para llevar a cabo su trabajo. Tras más de medio siglo, los estudiosos lograron acceder a los testimonios originales de aquel episodio. Se encuentran en las actas eclesiásticas conservadas en la más absoluta reserva por el obispado de Liria. Están custodiadas en las oficinas del actual santuario de Fátima. En dichos documentos no se habla de apariciones virginales, tampoco de secretos celestiales. La verdad era otra. Al revisar su contenido descubrieron aspectos del caso verdaderamente singulares. Tras años de consultar legajos y testimonios originales, elaboraron una tesis sorprendente. Ambos estudiosos compararon lo ocurrido con un episodio de carácter ufológico, pero no religioso. En realidad, los sucesos no habían empezado aquel 13 de octubre. Había que remontarse a 6 meses antes, cuando 3 pastorcillos aseguraron haberse topado con la Virgen. Los testimonios de los pequeños videntes describían la figura como una señora luminosa que había descendido del cielo. Así se dijo en la época. Sin embargo, cuando Fina D'Armada examinó los textos secretos, descubrió algunos apuntes más que interesantes. Averiguó, por ejemplo, que al margen de los 3 videntes que han pasado a la historia, llamados Jacinta, Francisco y Lucía, hubo una cuarta testigo de las primeras apariciones. Se llamaba Carolina Carreira. El hecho de que no se conociera su testimonio se correspondía a una auténtica conspiración eclesiástica de la época. La pequeña no quiso entrar a formar parte de la manipulación social del fenómeno. Y es que, según averiguaron los estudiosos, el obispo de Leiria se encargó de silenciar aquellas partes del testimonio de los niños que contradecían la versión de la Iglesia. No era una suposición, era lo que señalaban los textos oficiales. Joaquín Fernández y Fina D'Armada encontraron en aquellos archivos la descripción que los pastorcillos realizaron de la figura que se les apareció en repetidas ocasiones. Según aquellos expedientes era la siguiente: medía 1 metro de altura, portaba un traje acolchado, una esfera de luz a la altura del pecho sujetada por las manos y se desplazaba a lo largo de un halo de luz que se proyectaba, a modo de rampa, desde una nube luminosa. La cuarta testigo incluso señaló que le parecía una figura masculina. Esta descripción, tal cual, nunca fue divulgada. Se dijo, en cambio, que se trataba de una figura femenina, de rostro juvenil, cubierta por una capa y rodeada por una corona de luz. Se dijo, en definitiva, que era la Virgen. Sin embargo, los videntes jamás dijeron eso. El repaso de todos aquellos documentos les llevó a los investigadores a una conclusión. En aquella época, la Iglesia, en Portugal, necesitaba reafirmarse y aprovechó un suceso sorprendente como este para convertirlo en una aparición de la Virgen. Los 2 estudiosos señalados recogieron infinidad de testimonios de la época, personas aún vivas que recordaban lo ocurrido. Descubrieron que en toda aquella zona, en aquella época, se produjeron muchos sucesos que hoy calificaríamos como ufológicos. Había cientos de casos: luces, esferas, objetos alargados. El más claro de todos ellos sería el último, el ocurrido el 13 de octubre. Según las informaciones que se recogían en los documentos originales, quedaba claro que no era el solo que se manifestó ante aquellos 70.000 testigos. Esos relatos hablaban de un disco que se había desprendido de entre las nubes. Emitía haces de luz y sobrevoló la zona sobre la cual se agolpó ocupaba la multitud. Además, y gracias a los testimonios que recogieron en su investigación de campo, averiguaron que algunas de las personas que estuvieron más cerca de ese disco se sintieron abrasadas. Algunas, incluso, dijeron sanar de sus dolencias, pero solo lo dijeron aquellos que estuvieron cerca del artefacto que fue interpretado como el sol. Los relatos recogidos por el equipo de investigadores del Luso fueron puestos en manos de expertos en física y electrónica. Había detalles en ellos que llamaban profundamente la atención. Describían efectos físicos inquietantes. Tras someterlos al dictamen de los expertos, Darmada y Fernández concluyeron que los extraños objetos que vieron los testigos en aquellas fechas emitían algún tipo de energía de microondas. En el informe final dictaminan que no se trató de una serie de apariciones de la Virgen, que se trataba, en definitiva, de un fenómeno misterioso, enigmático, pero no de tipo místico. Y es que este último adjetivo fue parte de la manipulación ejercida en la época. Pues una hipótesis más sobre lo que ocurrió en Fátima hace ya tantos años, con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues aquí viene tan contenta ella, con sus florecillas en el pelo, con su vestido provenzal. Parezco Heidi. Bueno, pareces ahora mismo Heidi, efectivamente, correteando por junto a Marco, por los Apeninos. Pero estos, yo no, ¿no? tengo los hombros dislocados. Eso sí es verdad. Pues, ¿cómo era aquello, Marco, de los Apeninos a los Andes? A los Andes. A los Andes. Tragedia, ¿verdad? Qué tragedia, y lo que le costó llegar al muchacho. Qué penita me daba Marco. Sí, sí, sí. Yo fíjate que siempre veía en la madre un gesto así serio. Sí. Y el padre ahí un poco mal también, ¿no? El padre mal, el padre quedó fatal en esta serie. Porque, hombre, sí, dejarle sí. tan pequeño, sí, no sé sí. hasta qué punto. Pero mira que le costaba reír a la madre, ¿eh? Sí. Yo creo que... Era de humor difícil. Era de humor difícil. Cuando llegó el niño, hombre, pues sí, me das alegría, pero... Pero bueno, tampoco lo esterilizó mucho. Se hemos quedado en eso de yo me vengo y... A ver, ¿por qué ahora tienes tú que...? Pero bueno. Ya. Bien no se lo tomó. No. Pero bueno, la cosa... Ya le vio con el mono y dijo, bueno, oye, el caso... Sí, que siempre también es una... Dice, ¿de dónde salió el mono, no? Sí, ¿por qué el mono le acompaña en el padre, por ejemplo? Sí. ¿Qué comía el mono? Tenía un hermano también, ¿no? ¿El mono? No, ah, Marco. Ah, Marco. Sí, sí, sí. Entonces, me estás descubriendo algo que yo desconocía, ¿eh? Yo creo que tenía un hermano. ¿Tenía un hermano ignoto? Bueno. Yo creo que sí. En fin, que estamos en nuestros pueblos con encantos, pueblos mágicos, pueblos que apenas tienen 100 habitantes... y que son en todos los casos maravillosos. Siempre es una visita muy recomendable, y desde aquí defendemos estos pueblecitos, intentamos evitar que desaparezcan, y que sus habitantes puedan seguir contando leyendas, historias, que siguen arraigados a su tierra. En este caso visitamos Inestrillas, en La Rioja, en la comunidad riojana. No supera los 100 habitantes, pero ya veréis qué cantidad de encantos alberga este singular paraje. Esta pequeña población riojana tiene los 100 justos, que los hemos contado, ¿eh? Hemos hecho un censo como el del ministerio. Pero tiene ya los 100, ¿eh? 100. O sea, que estaba en el umbral, estaba ya ahí. Estaba ahí 100 justos. 100 habitantes. Sí. A ver cómo se organizan estos. Bueno, pues se organizan cerca de la frontera con Soria, a unos 90 kilómetros de Logroño. O sea, que si salen un día andando, pues puede llegar a, ¿no? Se dan un paseíto y están ahí están, mismo. Dice, voy a acercarme a la capital. Les pilla más cerca Soria que Logroño. Regreso por la tarde. Sí. Bueno, pues Inestrillas se encuentra en torno al río Alhama, donde los hortelanos aprovechan los arenales para cultivar el espárrago. Tan famoso en esta zona. Sí, qué ricos. Están. Qué gorditos. Los... Son enormes, ¿eh? Los espárragos de por aquí. De por aquí, muy bien. Sí, muy grandes. Muy una, una huerta muy interesante, ¿eh? De toda esa zona. La Rioja. No está nada mal, ¿eh? Sí, La Rioja, Navarra. Muy bien. Da grandes cosas, sí. Pues Inestrillas está cobijado también bajo una loma de los picos de Urbión. Un paisaje que está dominado por las lagunas y por los bosques de coníferas, hayas, robles y pinos, a cuya sombra se crían también numerosas variedades de setas y de frutos silvestres. Es que no te aburres, ¿eh? Cuando vas a la Rioja, hay tanta biodiversidad, hay tanto paisaje distinto, un poco fresquito en invierno, eso sí. Pero también se agradece. También se agradece, sí. Sí, se hace gente curtida. Sí, o sea que tenemos ríos, tenemos bosques, picos inmensos, y unas huertas deliciosas. Sí, eso sobre todo. En la zona también podemos contar con algo muy curioso y que de alguna manera tiene relación con el programa. Sí. Y son 22 de las 24 especies de murciélagos existentes. Anda. O sea, es la tierra del murciélago por excelencia. La tierra del murciélago, Inestrillas. Fíjate. O sea, tienen también, por ejemplo, el Pipistrellus, que es el murciélago más pequeño de la península ibérica. Pues sí, lo tienen. El sí, hombre, tienen 22 de 24. Muy mala suerte tendría que ser que justo el Pipistrellus no estuviera. Pues de las dos especies que no hay allí. Sí, no, pero este seguro que está. Este seguro. O sea, que un dato muy curioso. Si sois amantes de los murciélagos, pues ahí vais y descubrís 22 de las especies de nuestro país. Y solo hay 24, o sea que 22 están allí concentradas. O sea, vas allí, puedes hacer una tesina, vamos, rápidamente. El murciélago y su circunstancia. Sí, en Inestrillas. Pero además podremos ver más cosas aparte de murciélagos, si nos fijamos un poquito. Como por ejemplo bisones, águilas, cangrejos de río, tritones, víboras. Bueno. Lirones, salamanquesas, perdices. Bueno. No está nada mal. Y en cuanto a dormir, pues fantástico. Allí no hay mosquitos, se los han comido los murciélagos. Oye, pues no lo había pensado yo, hombre, pero claro, es una buena solución, ¿es verdad? Estos tienen una ingesta que caramba, acaban con las colonias de mosquitos, pero en un santiamén. Pues mira, allí en verano tan ricamente por las noches. Cuando la gente se asusta, dice, no, es que en mi chalet hay un murciélago, pues muy bien. Sí. Muy bien. Lo que pasa es que sueltan unos grititos que también nos son un poco desagradables. Hombre, todo no va a ser fácil. Tú imagínate 22 especies revoloteando por allí. Sí. Bueno, oye. Un poco incómodo. ¿Pero a ti te gustan los mosquitos? Pero los murciélagos menos. Menos, bueno. Yo prefiero un mosquito a un murciélago. ¿Tú prefieres que te pique? Sí. Bueno. Total, que tenemos allí un montón de variedad en cuanto a fauna. Uh-huh. Y a ver. Bueno, la mayor parte de los edificios del pueblo están pegados a la roca. O sea, el pueblo se creó en torno a las rocas, como si quisiese entrapar por ella, pero destaca de entre todos los edificios un castillo medieval, que data probablemente del siglo X. ¿Del siglo X? O sea, un castillo. ¿Y está en buen estado? Bueno, no está muy mal. Bueno, roca. Hombre, podría estar mejor, pero se conserva gran parte de él. O sea, piedra arriba, piedra abajo, pero aguanta, está, ¿no? Está casi entero, sí. Es visible. Sí, visible. Bueno, es muy grande, así muy que bien. Es bastante visible. El castillo de Inestrillas. Junto al castillo se halla también un conjunto de viviendas celtibéricas, excavadas en la roca, encerradas en una muralla y con un foso y obras de abastecimiento de agua que permitían el aislamiento del exterior. Bueno, o sea que hay muchas muestras del pasado, ¿no?, de la antigüedad. Exactamente, este yacimiento se conoce con el nombre de Contrebia Leucade. Ah, Contrebia. Ajá, es un nombre muy muy celtibérico, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muy bonito. Muy bien. Poco difícil, pero bonito. Sí. Contrebia Leucade. En torno a la torre del castillo también se construyó la iglesia, allá por el 1500, la iglesia parroquial de la Natividad. Aprovechando el castillo, ¿no? Sí, lo tienen todo junto, ¿eh? Sí, ¿es la iglesia que tienen? Sí. O sea, que van los 100 pueden ir allí. Los 100 pueden ir allí, claro. Es bastante hermosa. Dice, ¿dónde vamos hoy? Pues vamos a la iglesia, que es del año 1500. Es muy hermosa. Así pasa, estamos en España, estamos rodeados por una riqueza de verdad abrumadora. O sea, es que en un pueblecito de 100 habitantes van a la iglesia y resulta que es del siglo XV, de finales del siglo XV. Pero además no solo eso, sino que por si algún día van familiares o algo a visitarles y son demasiados... También. Pues se pueden repartir en dos ermitas que tienen. Bueno, pero esto lo tenemos para los domingos, para los extras. Sí, la de San Antonio y la de la Virgen del Prado. Sí. Que están ambas en buen estado, ¿eh? Sí, o sea que sí. Son opcionales. Las conservan muy bien, son opcionales. Sí, o sea, un castillo, una iglesia, dos ermitas, huertas, maravillosa naturaleza. Oh, cómo me gustan Estrellas. Y cerca de esta ermita de la Virgen se encuentra además un yacimiento de huellas de dinosaurios, que es la más antigua de La Rioja, con más de 140 millones de años. Pero también tienen huellas de dinosaurios. También tienen huellas de dinosaurios. O sea, los dinosaurios, los celtíberos, los estuvieron los todos medievales. Allí en Inestrillas. Pero bueno. Vamos, era el núcleo de población, o sea, antiguamente. Es que no había otra cosa en la Edad Media. Era Inestrillas o la nada. Era como el Benidorm de hoy en día, iba todo el mundo allí. Qué los concurrido, dinosaurios, todos. Estaba el pueblo estupendo. Bueno, actualmente los habitantes de Inestrillas se dedican sobre todo a la agricultura. Es la principal fuente de ingresos. Uh-huh. Con cultivos de espárragos, de peras, de melocotones, de manzanas, de nueces. Bueno. O sea que esto ya promete una estupenda y suculenta mesa, ¿eh? Sí, no anda nada mal. Muy bien, entonces las casitas están casi incrustadas en... Incrustadas en la roca. En la roca, ¿no? La mayor parte de las viviendas. En las montañas. Ahí están. Muy bien. Bueno, y algo que cuentan los habitantes de Inestrillas con bastante orgullo y que a mí me ha resultado una historia curiosa que te voy a contar. Y es que ellos hacen alarde de que allí en Inestrillas se crió Raquel Meyer, que yo no sé si tú la conocerás. Hombre. Para mí era una auténtica desconocida. Yo tengo grabaciones de Raquel Meller del año 1924. Pero es que buscando información sobre ella, sí, la describen como la primera gran estrella del pop español. Por calificada supuesto. Como la Jennifer López o la Cristina Aguilera del momento. Sí. Era guapísima y era pues la gran diva de los años 20 de la Belle Époque. Raquel Meller, fantástica. Muy rival ella de Matajari. Mira, antes hablábamos de Matajari. Sí. Porque es que por lo visto... Intervino. El marido la dejó por ella, ¿eh? Sí. Cosa que Raquel Meller no perdonó jamás. No, lo llevó muy mal. Dicen incluso que tuvo algo que ver en la detención de Matajari y su posterior fusilamiento. Fíjate. Hasta ahí llega. Ahí es nada. Bueno, pues por eso hay, claro, comentarios. Pues se crió en Inestrillas, que lo sepas. O sea que, pues es un dato muy curioso. Pues sí. O sea, vamos a Inestrillas, por favor, la casa de Raquel Meller. Y allí te indican. Bueno, muy bien. Bueno, y Raquel de pequeña allí comía, por ejemplo, pimientos del piquillo rellenos. A punto, sí. Calderete, que son carnes guisadas con vino tinto. Oy. Patatas a la riojana. Espárragos, setas, cordero. Hoy. Y de postre pues tomaba, por ejemplo, queso camerano de cabra, mazapanes o grosellas. De postre, mazapanes o grosellas. Sí, bueno, sí, pues sí. A mí pero me... también hay mazapanes allí, ¿eh? ¿Ves? A mí no solo en Toledo. ¿Ves, Macarena, cuando metes estas cosas, esta gastronomía? Bueno, y el vino, Juan, que no lo hombre, nada. El vino de La Rioja. ¿Eh? Un tintito bueno ahí, ¿eh? Allí lo toman mucho con el chiqueteo, que bueno, es como el aperitivo aquí. El aperitivo, bueno. Pues, Raquel Meller, Inestrillas. ¿Qué cosas pasan en La Rosa de los Vientos, verdad? La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Y por cierto que hoy es 1 de julio de 2005 y para muchos españoles comienzan las vacaciones, ese periodo de ocio donde seguro que vais a disfrutar muchísimo. Bueno, pues precaución, que mañana hay una operación salida tremenda y hay que ir despacito al lugar donde pretendemos pasar unos días fantásticos. Así que no peguemos el acelerón ni vayamos desprovistos de todas las medidas de seguridad. Y felices vacaciones para todos, eso es lo importante. Que vayamos y volvamos todos. 1 de julio comienzan las vacaciones, ¡qué maravilla! Y a nosotros nos queda un mes para tomarnos el asueto y luego regresar. Porque sí, vamos a regresar y estaremos ahí con todos vosotros el próximo año en Onda Cero. Y porque lo habéis querido, porque hemos estado todos muy a gusto, muy felices después de momentos un poco difíciles. Pero el año que viene La Rosa de los Vientos volverá a desplegar sus pétalos en la sintonía de Onda Cero Radio. Y estamos preparando una temporada espectacular para el año que viene, como lo ha sido esta, ¿verdad? Bueno, ya contaremos las novedades y los cambios, que habrá algún cambio que otro. Pero ahora vamos a atender al relato que nos envía David Medina desde Constantina, Sevilla. David nos manda el relato con un título muy sugerente, Una cuestión de fe. En la voz de nuestro querido Paco de León, ya veréis qué susto vamos a pasar. Corría el año 1204 de Nuestro Señor, cuando me asignaron aquella misión. Era la más importante que me habían encomendado, y consistía en trasladar el santo sudario, el lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo hasta que resucitó, desde Constantinopla hasta París. Era un gran honor escoltar la reliquia más importante de la cristiandad, y ese honor había recaído sobre nuestra orden, los caballeros templarios. Iba a ser un recorrido difícil. Los caminos no eran muy seguros y corría el rumor de que los infieles querían destruir el santo sudario. Me extrañó sobremanera el pequeño grupo de hombres que pusieron bajo mis órdenes, teniendo en cuenta la importancia de la misión. Tal vez no querían que llamásemos la atención con un gran contingente de hombres. Además, escaseaban los soldados por la cantidad de puntos estratégicos que nuestra orden tenía que vigilar. Nos pusimos en camino. La reliquia debía llegar a su destino, aunque fuera necesario perder hasta el último hombre, y yo mismo la portaba en mi caballo. Llevábamos varias horas cabalgando sin contratiempos y todo transcurría con normalidad. Había mandado a un hombre que se adelantara para que nos informara sobre cualquier peligro. En aquel momento atravesábamos un cañón estrecho, ideal para una emboscada, cuando divisamos a lo lejos a nuestro compañero que venía cabalgando hacia nosotros. Al acercarse, nos percatamos con horror de que le faltaba la cabeza. De pronto, una lluvia de flechas cayó sobre nosotros, produciendo multitud de bajas en nuestras filas. Rápidamente emprendimos una huida desesperada. Al final del cañón nos esperaban más tropas infieles. Eran muchos más que nosotros y el choque fue brutal. Luchábamos con furia, avanzando. Brazos y cabezas de ambos bandos eran cercenados sin compasión. Pero poco a poco, nuestros hombres fueron cayendo. Tan solo yo conseguí romper el cerco, alejándome de allí. Al poco tiempo, noté en el cuerpo graves y múltiples heridas que con el fragor de la batalla ni siquiera había notado. Despisté a mis perseguidores, refugiándome en una pequeña cueva junto a mi caballo. Con desesperación, vi cómo lentamente me desangraba. Mi suerte y la del lienzo pendían de un hilo. Tan solo un milagro nos salvaría. En ese momento, mi vista se dirigió hacia el sudario. Lo cogí y me envolví el cuerpo, tapando mis heridas con mi capa para no cometer el sacrilegio de mancharlo con mi sangre. Me acurruqué en un rincón y recé hasta caer rendido. Al despertar por la mañana, comprobé con sorpresa y alborozo cómo, gracias al poder de aquel sudario, mis heridas habían desaparecido. Decidí emprender el camino y guardar el secreto de mi milagrosa curación. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando al llegar me recibieron fríamente, como si no significara nada el santo sudario ni la gran pérdida de hombres? Absolutamente perplejo, recalé en una taberna, donde me encontré con un gran amigo que ocupaba un alto cargo en la orden. Le expuse mi aventura, omitiendo el suceso de mi curación. Él me miró con tristeza y me confesó que nos habían utilizado como señuelo. El verdadero sudario había llegado por otra vía más segura. A nosotros nos habían entregado una vulgar copia. Desde luego era una cuestión de fe este asunto, ¿verdad? Bueno, pues una original historia. Contemplarios, el santo sudario. Nos lo ha enviado David Medina desde Constantina, Sevilla. Gracias, amigo, por haberlo hecho en los microrelatos perfectamente narrados por el increíble Paco de León. La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pues parecía que no, pero en esta madrugada ya estamos saludando al 1 de julio. 1 de julio de 2005. ¡Qué barbaridad! Ya estamos en verano, señor Escribano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Se nota que estamos en verano. Pero estamos en julio, oiga. Hace 6 meses, por lo menos. ¡Qué calor! Pero qué barbaridad. Pero es verdad, ya estamos en julio, ya hemos pasado medio año. Sí. Nos queda solo ya el otro medio. En fin, esto se acaba, ¿eh? Y llega San Fermín. San Fermín, sí, es verdad. Y la toma de la Bastilla el día 14. Pues sí. La verdad es que es curioso todo el calendario, pero siempre es lo mismo, ¿verdad? Cada año los Sanfermines. ¿Cuántas veces hemos visto los Sanfermines ya por la tele? Pues a partir del día 7 por la mañana, ¿verdad? Pues, despertarnos con las carreras. Desde que éramos pequeños, ¿no? desde que estaba allí Hemingway. Sí. Y yo creo que incluso desde entonces está la misma publicidad también, la de los espárragos esos. Los espárragos estos, ¿no? Sí, en fin, los de siempre. Los de siempre. Las Sius quieren grabar un disco, pero tienen un pequeño problema. Me voy. Dejo el grupo. No sé quién es la puerta. ¿Qué soy, soldo ahora? No me estreses, ¿eh? ¿Qué coño hacemos ahora? Sara tiene un problemilla. Yo tocársela vale, pero chupársela es que... Mujer, no hace falta que se la chupes el primer día. Que le cuesta solucionar. No te estarás metiendo nada raro. Eso quisiera yo, meterme algo. Solo hay una forma de solucionar todo de un plumazo. Van a actuar un grupo que todos conocéis y que odiáis. Se llaman... Las... Sux Sioux. Somos nosotras. ¿Tú sabes lo que se liga encima del escenario? ¿Verdad? ¿Estás en las Sioux, sí o no? Y aquí comienza la historia de las Sioux. No canta muy allá, ¿eh? Eso qué importa. Una pinta estupenda. Pero están buenísimas, claro. Es lo que pasa. Sí. En los 80 todo era color. Sí, exactamente. Claro. Son unas de unas bien monas, ¿eh? Sí. Bueno. Las Sioux. Hombre, yo creo que son... No son las Vulpes, ¿no? No, son más bien las Shoshone. Ah, las Shoshone. Las Shoshone, el grupo aquel de Chus Gutiérrez, que era responsable de toda esta movida, nunca mejor dicho, porque de eso es de lo que trata. La película se llama El Calentito. El Churro. Pues sí, el churro, porque la verdad es que el calentito, que era un... En Sevilla es el churro. En Sevilla es el churro, y aquí era un bareto que tenía la madre de Chus Gutiérrez, que primero fue una churrería. Entonces, una churrería, claro. Cambiaron del establecimiento, pero le mantuvieron el nombre, el calentito. El calentito. Sido un bar mítico de la movida, yo creo que ya de la posmovida. La verdad es que esto a mí me recordaba más a Rocola. Entre otras cosas, porque ahí están Almodóvar y McNamara en unas imágenes magníficas, míticas también de aquellas actuaciones. Pero bueno, la historia es un poquito trasladada en el tiempo, porque sucede, el momento principal sucede justo en la tarde-noche del 23 de febrero de 1981. Uh-huh. El momento en que las Sioux se presentan, el momento en que ha ido el productor de la casa de discos a ver a las nenas, tal, bueno, naturalmente se monta un cisco considerable. Todo es un pretexto para recordar esa época, para recordar la movida madrileña y las músicas de ese entonces, ¿no? Chus Gutiérrez, como digo, es la directora, la misma de Sublet, Sexo Oral, Alma Gitana, Poniente, había película estupenda. Y estas que escuchábamos hace un momentito, pues son ellas, Verónica Sánchez, que es la protagonista. Es que lo que le pasa es que es virgen, pero quiere dejar de serlo, sí. Cosa natural a esa edad, claro, sí, sí. También está Macarena Gómez, Ruth Díaz, y luego las acompañan, yo creo que un grupito muy interesante de actores y de actrices jóvenes, como Juan Sanz, Lluvia Rojo, Nilo Moore, y también veteranos como Nuria González, como Isabel Ordaz, como Antonio de Chent. Una película española, una de estas películas que ya triunfaron en Málaga, ya están llegando todas las del festival, y la verdad es que una propuesta muy interesante para abrir pues la cartelera con una película española. Y qué curioso, en los últimos, yo creo, 2 años, estamos revisando con intensidad los primeros 80, ¿eh? Sí, sí. Ya toca. Efectivamente, ya toca. Y bueno, acabamos de ver Pasos, de Federico Luppi, también ambientada, claro, justo en ese momento crítico del post-23F, y ahora esta, que es justo en el momento. Bueno, pues nada, revisando los 80 en el cine español. Estamos en tiempo de actualidad, señor Escribano, y aquí vamos un poco al sur, ¿no? Hombre, pues sí, vamos a recorrer España, del sur a norte. Sí. En el sur, porque este fin de semana, en Islantilla, que es un sitio estupendo para reunirse, eso es lo que hacen, reunirse los representantes y los directores de los festivales de cine andaluces. Yo he contado prácticamente 50 acontecimientos cinematográficos al año. Pero si no hay films para tanto acontecimiento. Es que hay festivales, bueno, hay festivales, semanas, en fin, acontecimientos de todo tipo. Hombre, Huelva y Málaga, claro, quizás son los más importantes, ¿no? Huelva al iberoamericano y Málaga al cine español, pero también está Sevilla, con un ciclo dedicado al cine europeo, otro al cine y el deporte. En fin, bueno, pues se han juntado todos, sobre todo para pedirle dinero a la Junta de Andalucía, que es lo que tienen que hacer. Es lo que hay que hacer. Los festivales de cine son caros, cuestan dinero, y naturalmente la administración tiene que apoyar, como ha apoyado y apoya siempre a Sitges, nuestro grandísimo festival del otoño, nuestro festival Zona Cero favorito, que este año, pues como siempre, se va a celebrar. Ya se ha presentado, han presentado ya el cartel y parte del programa. Se puede ver este año en Sitges, en la sección oficial, fantástico, se puede ver Lemming, la nueva película de Dominic Moll, el director de Intimidad y de Un amigo que os quiere. Se va a ver The Dark, de John Fawcett, Mirror Mask, de Dave Mecken, y naturalmente alguna cosa exótica como Yokai Daisenso, de Takashi Miike, el director japonés, y algo español, Frágiles, de Jaume Balagueró, con Calista Flockhart de protagonista. Hombre, menos, eso, Andy McBeal, eso pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Fuera de concurso se verá Tempestad, de Paul Tickell, una coproducción con España, y además se celebra en Sitges este año el 30 aniversario de Tiburón, la película de Steven Spielberg, que hace ahora sus 3 décadas, y naturalmente nada mejor que celebrar este acontecimiento. El cartel está dedicado a Tiburón, se va a editar un libro y se va a proyectar el documental The Shark Is Still Walking, además de recibir un premio Álex de la Iglesia, que no tiene nada que ver con Spielberg, pero que también es muy interesante. A toda una vida le van a dar el premio La Máquina del Tiempo, que es claro, el premio claro, que dan en Sitges. Claro. Así que hay que estar muy atento, y seguramente, si podemos, habrá incluso que ir a Sitges. Bueno, pues a ver si tenemos sustos y terrores para este año 2005 en el cine, pero con buena producción, ¿eh? Tampoco necesitamos series C o D. No. Bueno, y en cuanto a malos, ¿cómo está la cosa? Pues está estupenda, sobre todo porque tenemos a un actor español que uno más va a hacer carrera internacional. Luis Tosar va a ser nada menos que el maluto de la película Corrupción en Miami. ¿Pero qué dice usted? Sí, señor, Miami Vice. Pero con todo, con las americanas de Armani y todo. Con todo. Hombre, la verdad es que se llama en la película Arcángel de Jesús Montoya. Uy. Y yo creo que con eso, de luego, o eres muy malo, sí. O en fin, lo tienes que pensar. Sí. Bueno, Jamie Foxx, el último Oscar, la última revelación del cine americano, y Colin Farrell van a ser los protagonistas, los que hacen de Ricardo Tubbs y Sonny Crockett, los personajes que hacían Philip Michael Thomas y Don Johnson no está mal. También va a estar Gong Li, la actriz china, fantástica. Dirige Michael Mann, que yo creo que es una garantía de calidad, por lo menos, no sé si de éxito, supongo que también, ¿no? Y la verdad es que no es lo único de Luis Tosar, porque el hombre está absolutamente de moda. Tenemos que ver en las próximas semanas El Mundo Alrededor, la película de Alejandro Calvo Sotelo, La Noche del Hermano, de Santiago García de Leániz, que nos dio plantón en Málaga, estaba programada pero no se pudo exhibir, El Don de la Duda, de Albert Ponte, como próximo estreno, y además Cargo, una coproducción entre España y Gran Bretaña que ha dirigido Cliff Gordon. 4 estrenos inmediatos para Luis Tosar y después inmediatamente a América a hacer el Miami Vice. Está de moda, ¿eh? Yo creo que sí, que eso es estar de moda. Está ahora mismo como Nicole Kidman, no para de estrenar, sí. Bueno, pues imagino que pronto figurará en algún reparto de estos multitudinarios. Bueno, pues no me extrañaría, porque acabo de descubrir que los americanos están empezando a apostar por los grandes repartos. Es que están muy preocupados, señor Escribano, sí. Porque no venden, les va muy mal. Han agotado todas las películas de superhéroes o casi, y una película con una estrella y luego relleno, parece que no funciona. Así es que aquí tengo estos dos ejemplos que son muy significativos. Por ejemplo, en The Inside Man, la nueva película de Spike Lee, trabaja Denzel Washington, Jodie Foster, Cliff Owen, Willem Dafoe, Chiwetel Ejiofor y Christopher Plummer. Nada menos, en un reparto para una película en la que Spike Lee investiga en el mundo de la policía y de los ladrones de bancos, un enfrentamiento entre un poli y un ladrón de bancos. ¿Y esto cómo se hace, señor Cribano? Que llaman al artista invitado, le dicen, mira, baja un poquito el caché y te incluimos en la película. Claro, ¿no? Efectivamente, claro. De todo hay. Si no, no se podría. ¿No? No se podría, porque son un montón de primerísimas figuras. Solo Denzel Washington y Jodie Foster, que por supuesto son los protagonistas absolutos, pues ya se llevan ahí una parte importantísima del presupuesto. Pero es verdad, tienen que, bueno, pues arrimar todos. Yo creo que la industria americana se ha puesto las pilas porque se han dado cuenta. Y si no, el otro ejemplo, el de Robert Altman, está dirigiendo a Prairie Home Companion, centrada en un popular programa de radio de música country en Estados Unidos. Y los protagonistas, nuevamente, atención, Meryl Streep, Kevin Kline, Woody Harrelson, Lily Tomlin, Lindsay Lohan y Virginia Madsen, recuperada gracias a Entre Copas, que hace, me han contado que hace el papel de una mujer peligrosa, lo que Virginia Madsen sabe hacer mejor. Bueno, pero esto de todas formas ya lo inventó Berlanga, ¿no? Yo creo que sí, a un nivel doméstico, ¿verdad? Pero estos megarrepartos... Todos entrando y saliendo. hombre, la verdad es que sí. Robert Altman no tiene nada que envidiar a Berlanga. Spike Lee, yo creo que sí podía aprender todavía alguna cosa de nuestro maestro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, pero caramba, ¿qué pasa con el cine argentino, señor Escribano, que está de moda, que cada película que se hace en Argentina viene rápidamente a España, pues que la gente va a verlas? Efectivamente, y además de eso, me acabo de dar cuenta de que las películas argentinas que vemos en España son las películas que triunfan allí también, porque aquí tengo la lista de los premios Cóndor, que son los Oscar, iba a decir los Goya, los Oscar del cine argentino. Esto es nuevo. Ya, pues llevan 53 años, parece mentira, ¿verdad? Como Cannes, casi. Pues sí, como Cannes, y casi los premios tan antiguos como el Oscar. Bueno, pues el cine argentino se ha reunido, claro, para dar sus premios, y han ganado dos películas que aquí conocemos y que hemos apreciado suficientemente: Roma y Luna de Avellaneda. Roma, de Adolfo Aristarain, ha sido la gran triunfadora, se ha llevado el premio a la mejor película, al mejor director y a su protagonista, Susu Pecoraro. Luna de Avellaneda tampoco ha estado mal. La película de Juan José Campanella tenía 12 nominaciones, se ha llevado 3 premios, entre ellos el del montaje y el del sonido y el de actriz de reparto, ¿no? En fin, no ha estado nada mal. El mejor actor ha sido Rodrigo de la Serna, uno de los dos protagonistas de Diario de Motocicleta, película que también hemos visto aquí. El mejor guión ha sido el guión original para Buena Vida, Delivery, que también ha ganado el premio a la mejor ópera prima, y el de guión adaptado, precisamente para Diarios de Motocicleta. La mejor fotografía, el Cóndor, ha sido para José Luis Alcaine, tan conocido como que es español, uno de nuestros mejores directores de fotografía por La puta y la ballena, la película de Luis Puenzo. También ha ganado esta película El Cóndor a la mejor dirección artística. Y para los argentinos, las mejores películas extranjeras han sido María llena eres de gracia en el apartado de película rodada en castellano, en español, y Primavera, verano, otoño, invierno y primavera, del coreano Kim Ki-duk, a la mejor película extranjera rodada en otro idioma distinto del español. Bueno, pues los premios Cóndor del cine argentino, que llevan más de 50 años entregándose. Tremendo. Ahí está la producción cinematográfica argentina, que yo no sé si la crisis ha mermado mucho el número de películas. Sí, está es una producción cortita, y es verdad que las películas que tienen más éxito, las que consiguen descollar un poquito más, son las que vemos por Europa, pero de todas maneras es un cine de muchísima calidad. ¿Y cuántas pueden hacer cada año? ¿Unas 20? O... No, algo más. Ah, sí. Estarán por encima de las 50 películas. Pues caramba, pues casi como nosotros, ¿no? Es que nosotros las hacemos 100 y pico ya. Otra cosa es que luego las estrenemos, que va a ser que no. Eso sí, nosotros las hacemos por generosidad. Sí. Cuando te unes al equipo de las Damas Rosa, tienes que ir diciendo... Soy una diosa. La mejor vendedora de cosméticos del mundo huye del amor. No necesito una relación formal. El publicista más frustrado del mundo. No podemos lanzar una campaña donde el sexo sea solo un deseo calenturiento. Se va a divorciar. Si quieres que firme los papeles del divorcio, llévamelos a Las Vegas. Y dos personas intentan encontrar a su verdadero amor. Me tengo que ir. ¿He dicho algo malo? Si unos cuantos imitadores de Elvis. ¡Oh! No se pusieron en su camino. ¡Maldición! ¡Ay, Elvis es muerto donde quiera que vaya! Este caso empieza a hartarme. Ahora ella sale huyendo de cualquiera. Ahí Elvis es muerto. Sí. Elvis es muerto, de donde vaya. Bueno, pues Elvis es. Suena a comedia, ¿no? Suena a comedia. Love Me Tender, título de una de las mejores películas, de las más famosas películas de Elvis Presley. Claro. La película la ha dirigido Joel Swick. La producción es de Toba Leiter, el guión de Mitchell Ganem y Adam Michael Garber, y los protagonistas Kim Basinger, John Corbett, Annie Dickinson y Tom Hanks, que asoma un momentito, y lo de asomar no es broma, es que de verdad asoma. Bueno, Joel Swick, el director, es un neoyorquino ya de 63 años, tiene una larguísima carrera en televisión y había realizado, yo creo que solo una película, Segunda Vista, en el 89 con John LaRoquette de protagonista, antes de Mi gran boda griega, del año 2002, que fue el gran éxito, una película que ya protagonizaba John Corbett, otro actor que también es muy habitual de televisión, y película Mi gran boda griega, que levantó una enorme polvareda, por lo menos en América. Hombre, en realidad yo creo que era una comedia ligerita, muy bien vendida por Tom Hanks, que es muy astuto y que además es amigo y protector y productor de la protagonista y de la directora en la protagonista y la guionista, Mia Bardalos. Y la verdad es que en esta película ahora pues sucede algo parecido, o por lo menos eso supongo yo, porque hay que decir una cosa, yo no estoy seguro de la película que he visto, porque no se han estrenado copias en versión original, y lo malo es que la versión doblada se ha hecho con tan mala fe que los personajes parecen una parodia de sí mismos, insulsos, desganados, y en lugar de cómicos, más bien ridículos, ¿no? Hasta Kim Basinger y John Corbett, que son guapísimos, salen hasta desfavorecidos con el cambio. Bueno, ella es Harmony Jones, la dama rosa esta que oíamos antes, es decir, una vendedora de cosméticos a domicilio, cuya gracia es que todos los productos son de ese color tan delicado. Hasta el coche, que lleva un Cadillac descapotable parecido al coche de Elvis Presley. También el traje de chaqueta de rosa. Seguramente todo lo demás que no vemos, pero es previsible, ¿no? Bueno, Harmony cree que no tiene mucha suerte, no vende mucho, no liga nada y vive de recuerdos. Es verdad que es un poco gafe, pero al mismo tiempo resulta ser una benefactora humanitaria, como enseguida veremos. La cuestión es que en América, desde la muerte de Elvis Presley en 1977, no solo su tumba es un lugar de peregrinaje y además cualquier objeto relacionado con él se convierte en un tótem sagrado, es que además sus imitadores se han ido multiplicando y ya hay concursos, congresos, hasta manifestaciones de cientos de seguidores, vestidos todos, peinados, maquillados, con más o menos remoto o parecido con el rey. Bueno, de hecho, según nos cuenta la película, si la progresión sigue en la misma proporción, para dentro de 7 años, una de cada cuatro personas en el mundo será un imitador de Elvis Presley. Claro, esto es un peligro más serio que el agujero de ozono. Sí, menos mal que aquí interviene Harmony para echar una mano. Por esa circunstancia que decía antes, la pobre va provocando una serie de catastróficas desdichas que tienen como consecuencia dejar un reguero de cadáveres de socias de Elvis. Las más de las veces es por ayudar, ¿no? Otras sin comerlo ni beberlo, y alguna más de auténtico rebote. Pero claro, tanto sucede ya que la racha de defunciones termina por despertar las sospechas de la policía. La policía ya se sabe que no es tonta, pero los dos agentes que siguen el rastro no demuestran ser muy avispados. Van construyendo un retrato robot, pero al mismo tiempo, para su desgracia, se les cruza un coche equivocado. De cómo el guión puede justificar que el conductor del coche, que es un atractivo publicitario en trance de divorcio, lleva con él un disfraz de Elvis, además cae rendido a las primeras de cambio ante los supuestos encantos de Harmony y termina encerrado en el maletero del Cadillac de la protagonista, de todo esto, como digo, se deduce que el rigor argumental y narrativo de esta peliculita no es precisamente lo más serio. Hombre, es divertida la secuencia de estropicios provocada por la alocada vendedora, pero lo sería más si hubieran insistido en ello. Al contrario, todo se desdibuja a partir del momento en que los protagonistas se encuentran. Luego nos damos cuenta de que es más que eso. A pesar de que ella es consciente del peligro que supone para los imitadores de Elvis, también le falta un poquito de fuerza a un final que se anuncia apocalíptico, con un gran concurso que congrega en Las Vegas a un sinfín de Presleys, de Elvises, como dice ella, hombres y hasta mujeres, que también ya se disfrazan, ¿no? Y que tiene al final una resolución que es demasiado blandita y decepcionante. Hombre, yo con todo salvaría al menos la presencia de Basinger y de Corbett por su linda cara. No digo nada de Denise Richards, que también sale y que un día le van a dar un papel de chica buena y se va a morir del susto, si no fuera, insisto, por el desastroso doblaje que echa al espectador de la sala nada más empezar. Lo mejor, pues lo mejor es la banda sonora, con un montón de canciones de Elvis y de otros de su parecida categoría, todas naturalmente en versión original. Bueno, pues una cosita intrascendente para el verano, ¿no? Yo creo que sí, que es para el verano, para ahora que está refrigerado y que se puede uno comer ese cubilete de patatas fritas, digo, de palomitas. De palomitas a gusto, que parece, ¿no?, increíble, pero que al final se las mete uno. Y además con la música, pues nadie se entera de cómo marcas. Exactamente. No, sí, bien pensado, el cine tiene su utilidad. Puede recoger gente, ¿no?, en una tarde veraniega y... Claro. Uy, si fuera más barato lo que sería eso. Es verdad. Combinando calidad taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, pues en el 10 entra El cielo gira, un espléndido documental español, documental de Mercedes Álvarez, que se ha entretenido en pasear por su pueblo, Aldea Señor, que ahora está casi abandonado, solo quedan 14, y hace un estudio del pueblo y de lo que le queda, y además comparándolo con la producción pictórica de Pello Azqueta, que es un pintor muy especial. Primera semana en nuestra lista, un documental muy interesante. Fantástico, además. ¿Número 9? En el 9, también por primera semana, Batman Begins, de Christopher Nolan, con Christian Bale y Michael Caine. No ha podido ganar ni siquiera en la taquilla. Número 8. En el 8 está Tapas, de José Corbacho y Juan Cruz, que tiene una especie de segunda vida. Lleva 5 semanas en la lista y subiendo otra vez. Número 7. Película de la semana. Esta es la película que ha roto la taquilla en este pasado fin de semana, Madagascar, una película de dibujos animados con dirigida por Eric Dagner y Tom McGrath. Primera semana, como digo, las aventuras de cuatro fieras del zoológico escapadas en plena naturaleza. Número 6. En el 6, Million Dollar Baby, de Clint Eastwood, ha perdido el número 1 y además anuncio con mucha tristeza que es la última semana que está en la lista porque ya sale de exhibición. Ha permanecido 21 semanas con nosotros. Número 5. Hierro 3, de Kim Ki-duk, el coreano, con Jae Hui y Jae, 11 semanas en la lista y subiendo. Número 4. También sube Entre Copas, 18 semanas, la película que va a ser la más veterana de la lista, dirigida por Alexander Payne, con Paul Giamatti y Virginia Madsen. Escribano de Bronce, número 3. En el 3 está Omag, esa tremenda película que es casi también un documental de aquel tremendo, terrible atentado. Pete Davis es el director, Gerard McSorley y Michelle Forbes los protagonistas. Escribano de Plata, número 2. Nadie sabe, de Hirokazu Koreeda, otra película oriental, en este caso japonesa, la película que cuenta la historia de esos cuatro niños abandonados en un piso en Tokio. 5 semanas y ha subido un puesto. Mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Pues es La Guerra de las Galaxias, episodio 3, La Venganza de los Sith. Ha estado mucho tiempo intentando el salto al primer lugar, ha caído Million Dollar Baby y por eso está ahora la primera del podio. 5 semanas en la lista. Fantástico, señor Escribano, pues como usted y yo nos parecemos muchísimo a Elvis Aaron Presley. Sí, vamos. A colocarnos estas impedimentas. Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Que nos lancemos en paracaídas mientras que cantamos Love Me Tender? Me parece muy bien. Lo que pasa es que estos flecos a mí es que no me dejan ni mirar. Tengo otra posibilidad y es la de salir de la tarta gigante, de la tarta Elvis. ¿Prefiere usted eso? Sí, también me molestan los flecos, pero por lo menos estarán golosillos. Lo malo es cómo queda luego el azúcar, ¿no? Sí, eso es lo malo. Bueno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's then that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Qué bien canta Elvis, ¿eh? Cada año mejor lo hace Elvis Presley. Bueno, entonces, cuando ya tenemos el DVD de Alejandro Magno. ¿De Alejandro Magno? Está. Y el de 2046 vale. También. ¿Y el de 2046 también? También. Bueno, bueno, pues este fin de semana toca comprar, ¿eh? Bueno, ahora, ¿vienen las rebajas? Pues ya estamos en ellas. ¿Esto ya viene rebajado? Ya empiezan. ¿Ya viene de fábrica rebajado? Es una pregunta que me hago yo ahora mismo. Yo creo por internet que tenemos ofertas, pero claro, sí. Serán ofertas de internet. Ya. Estamos ya. En torno a 17,95 la edición normal. Ya. 21,95 claro. La edición especial. Es que es caro. Es un dinero, sí. Pero no, oye, claro. Lo tienes para toda la vida. Eso sí, ¿ves? ¿Cuándo? Sí, pero sí, luego solo lo ves una vez. Hombre, menos. Yo ahora me he comprado el DVD del último Mohicano porque tenía ya el vídeo, lo tenía desgastado. Claro. Y la verdad es que sí se nota. Se nota un poquito. Con el comentario del director, ¿no? Con el comentario del director en inglés, siempre, de verdad. Apasionante. De verdad. Bueno, pues tiempo para nuestro correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pues vamos con esos correos, vamos con esos oyentes, vamos a por todas. Pues tenemos a nuestro oyente muy jovencito. No sabemos si se llama Ivo, porque esa es la dirección que tiene en el correo, pero tiene 13 años. ¿13 años? Dice que sabe que es una edad precoz, pero quiere que sepamos que nos lleva escuchando desde hace ya 4. ¡Qué barbaridad! O sea, que tenía, imagínate, esto de, 9. Esto de la Rosa de los Vientos desconcierta a cualquiera, ¿eh? O sea, tiene, dice, sí, sé que soy un oyente precoz, pero llevo ya 4 años, vale. Tengo 13. 4 años, madre mía. Sí, como aquel chico, ¿no? Un oyente de los veteranos, casi. Uh-huh. Sí, como aquel chico que tenía 15 y tenía, pues, analizado de arriba abajo el programa, ¿no? Sabía perfectamente cómo era la Rosa de los Vientos, sí, con 15 años. Bueno, pues para nuestro amigo dice que somos los mejores y ya sin más preámbulos dice, vamos al grano. ¿Podéis decirme cómo se llama vuestro libro? Wally, también indicarme alguna página donde podrán encontrar información sobre los Bigfoot. ¿Ves? Si es que da gusto con la juventud. Dice, hola, soy un oyente precoz, vamos al grano. Al grano. ¿Me podéis decir cómo se llama vuestro libro? ¿Pero al grano de quién? Bueno, pues eso. Supongo que se refiere a Enigma. Enigma, que es la sensación, el libro... Es lo último de lo último. Además, los datos que me están proporcionando los amigos del Grupo Planeta son muy reveladores. Es el libro de no ficción más vendido del Grupo Planeta. Ya sabéis que está publicado por Temas de Hoy. Estamos en tercera edición. Hemos superado ya los 20.000 ejemplares en 2 semanas. Y ya hemos aparecido ya en la lista del Corte Inglés en el número 2. ¡Qué barbaridad! Bueno. Estamos condenados al 2, ¿eh? Y sobre todo que a la gente le gusta. Bueno. Pues, cuando lo lee. Pues ojalá que le guste también al amigo Ivo. Sí. Con este libro Enigma, de las pirámides de Egipto, al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y en cuanto a Bigfoot, pues en Internet la oferta es amplísima. Simplemente tecleando Bigfoot, pues puedes encontrar un montón de páginas web. Eso lo haces en el Google, ¿verdad? Correcto, sí. Y ya está. Bueno, y además se tiene que estar muy contento porque es de Rioja. A lo cual, con el pueblo de Inestrillas, pues hoy ya vamos. Ya completo. A rizo, al rizo. Y qué bien viven en La Rioja, ¿eh? Pues no viven mal. Viven estupendamente con unos productos fantásticos. Además hay pleno empleo. O sea que nada, nuestros saludos para La Rioja. Víctor nos ha escrito para hacernos llegar un enlace de una reseña sobre el libro Enigma que apareció en el Heraldo de Castellón el pasado domingo. Ah, muy bien, Víctor, pues muchas gracias. Víctor Alós, sí. Gracias por esa referencia y por ese cariñito que siempre has demostrado hacia La Rosa de los Vientos. Y además te pregunta, ¿qué sabes de la zona de Honda, de su importancia en la época ibérica, romana y musulmana? Estaría bien que recuperarais aquella interesante sección sobre los castillos de España que tenía turno de noche y en la que creo que nunca apareció nuestra querida fortaleza de las 300 torres. También le gustaría que dedicaras un pasaje de la historia a Ibn al-Abar, importante poeta, estadista y político ondense de la Edad Media que tuvo una gran importancia en la vida política y social de la Valencia musulmana. Bueno, pues lo apuntamos aquí con mucho interés y claro que si tenéis un castillo fastuoso y la importancia de Honda, pues es clara y manifiesta en ese trasiego de la Reconquista, en la Edad Media y aún más allá, en determinados capítulos históricos del siglo XIX, pues Honda tuvo que decir muchas cosas. Así que lo apuntamos con mucho cariño. Gracias, amigo Víctor. Viajemos hasta las Islas Afortunadas. Hombre. Traslademos a Las Palmas, de Gran Canaria. Qué bien se está ahora. Saludos a Canarias. Bueno. Qué bien se está ahora en Canarias. Bueno, ahora y siempre en cualquier momento del año. La eterna primavera, sí, señor. Pues de allí es nuestro amigo Vicente, 30 años, oyente tuyo desde que empezaste turno de noche y que quiere felicitarte por el programa, ya que cada día lo sigues mejorando para gustazo de la audiencia que nunca te abandonará y te ha apoyado siempre. Cebrián, nunca nos dejes. Quiero darte las gracias por satisfacer mi petición de hablar sobre las casas encantadas, poltergeist, fantasmas, aunque yo quiero más miedo. ¿Quiere más miedo todavía? Psicofonías, psicokillers. Son morbosillos, bueno, ¿eh? Vamos un poquito a tener, sí, ¿eh? El mes de julio en La Rosa de los Vientos va a ser el mes de las psicofonías, que tenemos 4 monográficos dedicados a las psicofonías. El mes del miedo. El mes del miedo, con las últimas novedades, sí, el señor. El mes del miedo en Onda Cero. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, de haberlo deseado, me ha salido un pareado. Yo no sé, a estas alturas, claro, ya han pasado muchos meses, ¿no? Ya no. No podemos devolver al... Está caducado. Ya no, porque además perdimos el ticket. O sea, esto nos lo dieron para aguantar el año, ¿no? Claro. Y ya no lo podemos devolver. No, ya no, imposible. Mira que me dijeron, dice, mira, si... En... Tuvimos un tiempo que todavía... Ya, hombre, pero dijeron, si en diciembre se puede... Pues, claro, pero ahora ya no... Sois muy duros. Ha estado toda la noche ensayando la frase. Sí. Eso era lo que iba murmurando de un lado a otro del pasillo. La está cambiando, remodelando, y encima ahora cogéis y protestáis. La impaciencia, estaba loco por entrar, sí, ¿verdad? Sí, para... sí, estaba muy ansioso. Quería comerme el micrófono, pero... Muy bien. Como bueno, el hijo de algún famoso. No, bueno, hace tiempo, concluyo rápidamente con la carta de Vicente. Es directo, ¿verdad? Claro. Sí, es intuitivo. Hace tiempo, dice Vicente, te pedí un pasaje sobre la conquista de las islas. Y no sé si piensas darlo y para cuándo, ya que creo que nuestros antepasados aborígenes se merecen una mención en la historia y un sentido homenaje, ya que resistieron a los castellanos nada más y nada menos que 96 años de lucha prácticamente sin armas. Pues claro que sí, amigo, los guanches merecen ese pasaje y lo haremos muy pronto en La Rosa de los Vientos, aunque siempre lo estamos prometiendo, pero sí que habrá que hacerlo, yo creo que es una asignatura obligada. Y bueno, pues nada, enhorabuena Vicente, porque en Gran Canaria tenéis reserva de la biosfera muy recientita, ¿eh? Así que nada, un abrazo para Canarias. Pues tenemos a Alberto desde Toledo, que nos dice que gracias al viento de la rosa pues consigue soportar el calor del verano. Y le gustaría que dedicaras un pasaje de la historia al emperador Qin, que construyó la muralla china y se hizo enterrar con miles de soldados de terracota. Sí, que hemos venido a la exposición recientemente aquí en Madrid, en la galería de muestras del canal de Isabel II. Bueno, pues esos soldados, esos más de 5.000 guerreros de terracota, cada uno de ellos representaba diferentes etnias de la Gran China, y es un auténtico prodigio, una maravilla, y lo que se ha encontrado y lo que todavía está por ser descubierto. Así que venga, aquí también lo apuntamos, algún día volver a China para hacer un pasaje o algún monográfico. Jorge, desde Alicante, te da las gracias, Juan Antonio, por avivar cada noche la llama de la radio y sobre todo por descubrirle su verdadera vocación, la historia. Y aprovecha para hacerte una propuesta, un versus basado en la pugna entre el conde de Floridablanca, José Patiño, y el conde de Aranda, dos personajes imprescindibles para el siglo XVIII español. Claro, le sufrió Esquilache, Leopoldo de Gregory. La verdad es que fue un trance en la etapa carolina con Carlos III. Y bueno, pues el momento de la Ilustración, el despotismo ilustrado, el rey alcalde y con ese equipo de gobierno, en principio extranjeros, posteriormente españoles, el motín, la verdad es que unas historias fabulosas que sí que vamos a contar. Ya lo hicimos en su día, hicimos el pasaje del motín de Esquilache. Y la verdad es que gustó bastante. A Winter, a Miguel, no le ha gustado mucho la crítica de Escribano respecto de la Guerra de los Mundos. Ah, ¿no? Nos comenta que las licencias que el rey Midas se toma con el libro del señor Wells son más que inaceptables. En el libro los extraterrestres mandan a la Tierra a sus trípodes en meteoritos, algo simple y efectivo, mientras que en esta versión los trípodes ya están enterrados en la Tierra, lo que provoca unas cuantas cuestiones. Y nos plantea varias cuestiones que fallos o, desde su punto de vista, puntos débiles de la película. Uno, si ya están enterrados, es que los extraterrestres ya estuvieron en la Tierra y por lo tanto ya estuvieron expuestos a los virus terrestres. Segundo, si los trípodes fueron enterrados bajo tierra hace mucho tiempo, mientras tanto los extraterrestres no han inventado ningún mejor arma, prefiriendo utilizar algo que lleva bajo tierra la tira de tiempo. Y también nos comenta otro punto de la película, es el pulso magnético. Este tipo de ataque sobrecarga los sistemas electrónicos, no eléctricos. Fallo importantísimo de la película es que las cámaras de televisión, todos los sistemas eléctricos han fallado, pero ellos han podido grabar cómo un rayo ha caído sobre el asfalto y el siguiente ataque de los trípodes. Bueno, pues es que si nos paramos en los detallitos, no hay ninguna película que soporte la crítica o el análisis. Errores de récord, de... Pues, bueno, claro. Yo creo que no se puede comparar el libro con la película. No hablo de La Guerra de los Mundos, sino de cualquier otra película que se base en un texto literario. Porque si no, claro, es que un libro que puede tener 300, 400 páginas, si lo tuviéramos que llevar escrupulosamente a la pantalla, pues sería imposible, tendríamos películas de 10 horas. Luego, pues claro, Steven Spielberg piensa en el gran público. Y en cuanto a lo del señor Escribano, pues José Manuel lo que hace es ver una película y la comenta, y le ha parecido muy bien. No tiene por qué comparar, hacer una comparativa con el texto original, con el libro. Spielberg hace lo que hace, y es maravillas, prodigios cinematográficos. Así que bueno, no seamos tan quisquillosos. Eso es. Caramba, hombre, que el cine es puro espectáculo. Y de cine vamos a hablar. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Es que también el cine llega gente sin escrúpulo. También llega. También hay gente sin escrúpulo en el cine. También. Pero hombre. No sé, Martina. ¿Dónde quieres llevar esto? A Estados Unidos. Ah, bueno. Vale. Encontramos la explicación. Claro. Al asunto. Claro. Nos encontramos con la última película de Russell Crowe. Russell Crowe. Y René Zellweger. Qué rara está esa chica últimamente. Esta chica es la que hizo la de... ¿no? Bridget Jones. Eso es Bridget Jones. Cole Mountain. Cole Mountain también la hizo. Sí, ahí además le dieron el Oscar a la actriz secundaria, es verdad. Un Oscar. Sí, muy bien. Pues estamos con ellos porque han protagonizado una película. ¿Y Nicole Kidman no le han dado un Oscar o algo? Sí, también. Ah, también, ¿ves? Sí. ¿Con qué le han dado el Oscar? ¿Con...? Pues le dieron el Oscar con la película que hizo de Las Horas, del papel de Virginia Woolf. Que la caracterizan. La verdad es que suelen darle siempre los Oscar cuando están feas. Con la nariz y eso, ¿no? Sí, claro. En Cole Mountain a René Zellweger también cuando estaba un poco muy fea. Bueno, pues nada, debe ser que te pones así feo y te dan... Y oye, te dan el Oscar. Y te reconocen. Bien, pues... Reconozcamos, pues, a Cinderella Man. Cinderella Man. El hombre que no se dejó tumbar. El hombre Cenicienta. Correcto, el hombre Cenicienta. Bien, se estrenará en España en torno al 16 de septiembre. Sí. Más o menos. Pero en Estados Unidos ya se ha estrenado. En concreto hace 3 semanas. Y resulta que no ha tenido el éxito que estaban previendo los directores. Russell, desde... Este chico, de todas maneras... Sí, es que claro... Las salidas nocturnas. Ya encontró su camino en el mundo antiguo. Hizo una, pero luego el resto... Claro, o sea, si ya quedó bien en Gladiator, pues chico, haz alguna más. Recreten la suerte. Bueno, pues bueno, no seáis tan malos. En el día confidencial estaba bien, pero ya, fue anterior. Fue anterior. Bueno, pero luego también tiene... El de Gladiator no ha tenido así ninguna... No, pero tiene también la que hace de matemático. Es la única que se salva. Y la de Master and Commander. Y luego la de Master and Commander. No. Ahí fue cuando ya era como muy similar a Gladiator y no... Y hizo una también muy rara, que no me acuerdo cómo se llama, con Meg Ryan, ¿no? Que también pasó sí, así. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, que ahí tuvo su hacer, sí. O sea que no. No. Va a ser que no. No, y entonces tiene la impresión de que la película estaba perdiendo. Se ha dicho Pam Blaze. Y el otro día le pegó a un señor. Sí. Ah, sí, sí. Y luego va por todos los platos pidiendo perdón, ¿no? Sí. Claro, pero perdón, yo creo que era un poco marketing también para la peli. Sí, sí. Y estuvo también en la película esa de Sharon Stone, la de Rápida y Mortal. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Sí? La de Rápida, ¿en esa? Claro, la de Rápida y Mortal estuvo... ¿Esa de Leonardo DiCaprio? Ah, sí, sí, claro, sí, sí, no. Sí, claro, exactamente. Claro, que hacían unos duelos. Sí, que claro, creo claro. Que lo eligió Sharon. Sharon. No. Que Sharon también es tonta, ¿eh? Duelos y quebrantos. Bueno, total, bueno, que tiene una pues, filmografía ya este hombre. Claro, y la última pues relata la historia de un boxeador de Estados Unidos durante la depresión de los años 30. Sí. Tenemos incluso el tráiler por ahí. Sí. Suena algo así parecido como esto. Cao. Ahí está. Your legs are getting heavy. Is this him? It's too slow. Sí, yo creo que sí. It's over. Just get me into the fight, Joe. Qué voz. Correcto. Está diciendo, recordad que lo que hacemos en la Tierra tiene su eco en la eternidad. Ira y fuego. Es ella. Nervio y ansia. Cómo le cuida las heridas, ¿verdad? Está la de Wes Wilder. Ah, ya se ha callado. Pues es papel muy corto el de René Segovia. O sea, no, esto no cunde, ¿eh? Escueto, conciso. O sea, sí, claro, así como la van a poner... Pues sí, great country. Es un gran país. El camino de Francia. Only mine. And the wrecked people. Bueno. Y luego la voz, o sea que aparece en todos los trailers. Esa voz. Sí, sí. René Segovia es morena, dice Seth Lillman. Claro, es que la habitualmente es rubia. Sí. No, pues como se ve en la película. Estoy a punto de llorar, es emocionante. Ah, pensé que echar una cabezadita, pero... No. Ah. Yo con la que chicas una cabezadita fue con Solaris. ¿Con Solaris? También. Olé. Cosa más densa, ¿eh? Denso, aquello sí, era. Sí. No, incluso aplaudió la gente. Mira, pero está considerada como una de las mejores películas de la historia, Solaris. Bueno. Bien, pues que si hubiera ocurrido lo que va a ocurrir con esta película de Russell Crowe, yo me habría ido. Porque te devuelven el dinero. ¿Que no te gusta la peli? Sí. Pero eso es que devuelven el dinero. Pero esto es terrible, porque claro, todo es el mundo... Es un gran avance. Aunque le haya gustado la película, irá a decir... Exacto. No me ha gustado la película. Ahí está la gente sin escrúpulos. La gente sin escrúpulos. Es horrible. Dice, o sea, la película horrorosa. Vamos a ver, esta foto que nos traes, esta inmensa sí, fila, fíjate, están recuperando su dinero. Todos están... Exacto. Les van a devolver el dinero y fíjate qué caras, ¿eh? Pero no, luego les dan el dinero y sí. Llevan una leve sonrisilla. Y vuelven a entrar. Pero la gente es malvada, ¿eh? La otra. En la primera parte en un cine. Sí. Pillan el dinero y luego lo que les falta van a otro cine y lo vuelven a recuperar. Sí. No, y la pregunta más habitual es, ¿y la semana que viene cuál echan? Claro. Sí, no, también es un buen método para ver dos películas por una, claro. Claro. No, me imagino que luego a lo mejor podrían hacerles un cuestionario, ¿no? Porque, claro, ¿te fías de ellos? ¿Te fías de su criterio? ¿Te ha gustado? ¿Por qué no te ha gustado? A ver, pero fotografía sí, tú dices, si no me ha gustado la interpretación película, me devuelven el dinero. Sí, lo ponen en el cartelón, entonces tienen que cumplir. Claro. Sí, no, es correcto, y no es la primera vez que lo hacen. Ya ocurrió con Mystic Pizza. ¿Mystic Pizza? Sí. Hombre, está tan conocida. Aparecía Julia Roberts. ¿Sí? No sé qué película es. Yo, vamos, la no, verdad. No tengo ni idea, ¿eh? Soy como un elefante que solo lo sabe ella. Sí. Yo me acuerdo de Erin Brockovich. Sí, pero bueno, no. ¿No? No. No tiene nada que ver. Pues en 1988 fue. Y luego una película que hizo, a mí me gustó mucho, que era Línea Mortal. ¿No os acordáis de Línea Mortal? Sí, sí. Eran los estudiantes de medicina que intentaban saber qué había más allá de la vida. Experiencias cercanas a la muerte. Bueno, esa película es muy recomendable, muy recomendable. Julia Roberts está ahí muy bien. Uh-huh. Está de jovencita. Y está buscando también con el actor que casi se casa con él, el de 24 horas. El de 24 horas que... Lo imiten en el Sutherland, ¿cómo se llama? Sí, el Donald, ¿no? Donald. El hijo, ¿no? Sí, o el David. Sí, sí. El David Sutherland, uno de estos, sí. Bien. Vamos, supongo que si es Sutherland será el hijo de Donald Sutherland, porque como sea el yayo... Y sale también uno de los chicos Baldwin. ¿Alec Baldwin? No. Otro. Bueno, Baldwin en definitiva. Baldwin, los Sutherland. Sí, son muchos. O sea, que era una película de generaciones, ¿no? Ya estaban los niños. Bien. Bien, pues nada, que simplemente ahí está. ¿Eso? Ahí es una oferta, o sea, cuando vayamos a Los Ángeles, este verano. La película se llama Cinderella Man. Cinderella Man. Man. La protagonista Russell Crowe y las críticas son nefastas. Sí, la verdad es que... Todo no, el mundo... No. Las críticas han sido buenas. Eso es lo que no concuerda. Taquilla con crítica. Ah, la crítica es buena. Crítica es buena. No, sí. No le está gustando. La taquilla recibió es mala. Buenas críticas, taquilla mala. Bueno, pues... Y espectadores pocos. Sí, claro, suele estar unido. La situamos en el 5. O sea, si hay poca taquilla, es frecuente que existan pocos espectadores. Entonces, si algo fallaría. A veces que algunos se cuelen. No, y dinero nada, porque todos están recuperando, ¿no?, la entrada. Sí, claro. De verdad que esto es un mal proyecto de marketing, ¿eh? O sea, es decir, si no le gusta si no le gusta la película, le devolvemos el dinero. No funciona. Alguien ha fallado aquí. Algo falla, ¿eh? Sí. Mira, Mystic Pizza. Que pasó desapercibida. O sea, ni siquiera la conocemos. Yo creo que tenían que dar pues algún aperitivo o algo. O sea, esto significa pizza mística. Sí, algo así. Jo, de verdad. El título es prometedor. Sí. Empezamos con el Mystic River, que es una fantástica película. Ah, esa sí. ¿Eh? Y ahora la Mystic Pizza. Sí, sí. En bueno, el 88. Pues, Julia, que también ya va haciendo una etapa, ¿no? También, va cumpliendo un recorrido. Se hace mayor. Sí, pero no bueno. Tiene el 67 tampoco. Qué malos, malísimos, ¿eh? 67, o sea, desde, pobre Julia. Tiene 38 años. Tiene lo mona que es. Sí, ya con 40 ya no le dan papeles. ¿Cómo que no? ¿Qué me dices? Ah, sí. Mira Kim Basinger. Claro. Oye, ¿Nicole Kidman cuántos años tiene? ¿Nicole Kidman? Pues por ahí debe de tener, ¿eh? Nicole Kidman debe tener por lo menos 42 años ya, ¿eh? No, yo creo que tiene 38 o 39. Nicole Kidman tiene ya más de 40 años, se lo digo yo, ahora mismo. Vale. Nació en el 67. 21 de junio. Bueno, pues tiene 38, ¿qué pasa? Nació en Honolulu. Es Honolulu nació, pues no era australiana, pero si es que nadie nació. O sea, todo el mundo es australiano, pero nadie ha nacido allí. Claro. ¿Cómo es? Claro, Mel Gibson nació en Nueva York. Los Bee Gees nacieron en la isla de Man. La Honolulu esta, la Nicole Kidman nació en Honolulu. Pero o sea, es una australiana, ¿no? ¿Quién ha nacido en Australia? Nadie. Yo. Solo Olivia, yo no, solo no, mi querida no. Olivia ha nacido en Cocodrilo Australia. Cocodrilo Dandy también. Ah, mira. Bueno, sí, esos son los dos ejemplos. Bien, amigos, muy reconfortados con la estupenda edad que tiene Nicole Kidman, es decir, que nos va a aguantar todavía un poquito más. ¿Y cuántos años tendrán los Osón? También es una pregunta que yo me hago con mucha frecuencia. Porque Hajduk ya tiene patitas de gallo, ¿eh? Sí. Bueno, y Picasso, que parece que va de pequeñito, pero... Lo único que se salva es Anónimo. Anónimo, la verdad es que es el más jovenzuelo, ¿eh? Pero bueno, algún día tendremos que informarnos de esto, ¿eh, Martín? Bien. Amigos, Hajduk, Picasso, Anónimo, Nicole Kidman, todos cantando el Despretine. Despretine. Qué rápido ha pasado hoy, ¿no? Sí. No te has dado ni cuenta. Bueno, ¿y más qué va a pasar? Bueno, pues vamos a elegir europeo del día. Vamos a elegir al liberal flamenco. ¿Eh? Liberal flamenco, Germán de Cru. Germán de Cru. Es el presidente de la Cámara de Diputados de Bélgica. Sí. Que los flamencos son muy, muy recios, ¿eh? Sí. Sí. Son muy suyos. Bueno. Pues muy, vamos. ¿Qué me dices? Que sí. Pues sí, él había planeado un almuerzo bastante interesante. Son muy, los flamencos son muy conservadores, ¿eh? No, en este caso es liberal. El conservador es el presidente del Parlamento, Golam Ali Haddad Adel, pero el conservador de Irán. Ah, de Irán. Ah, ¿y se han visto los dos? Sí, se van a ver este viernes. Vamos, hoy mismo. ¿Hoy? Sí, y en un principio iban a hacer un almuerzo en el que iba a haber alcohol. Los diputados belgas decidieron que respetarían los usos y costumbres de Occidente, pero claro, los invitados no están obligados a beber alcohol, pero lo que ellos no querían era plegarse a las reglas del extranjero. Sí. Han suspendido el almuerzo. han suspendido el almuerzo porque los se han negado a almorzar con alcohol. Sí, a regar la comidita con buen vino. Pues no, señor, si vienen aquí, sí, que se acomoden a las costumbres. Hombre, con lo bien que lo había dejado Germán de Cru. A ver, y Germán de Cru, pues eso, buen fin de semana a todos, a beber vino, que se dé bien.